estarte acompañando en esta noche de martes 9 de marzo del 2021 por la multiplataforma, por internet y sin censura, por Claro Música, por radio a través de la cadena más chichigua, la mejor FM. ¿Quieres hacer tu bromita? Entra a mi portal elpandasambrano.com y ahí encuentras toda la información, y estoy con Deyanira. Deyanira, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, pandita, buenas noches. Hola, mija, buenas noches, ¿cómo te pintó este martes? Platícame. En el trabajo muy bien. Ah, mira, qué chido, ¿y a qué te dedicas, Deya? Soy asistente educativo. Órale, qué padriuris. Oye, platícame, ¿bromita para quién, mija? Pandita, quiero hablarle a mi papá. Ok, ¿y tu papá se llama? Mi papá se llama Arturo. Arturín, oye, ¿y vive contigo o no? No, está en Estados Unidos. ¿Y qué hace allá en el gabacho? Pues, dice que trabaja, ¿no? ¿Y desde hace cuánto tiempo dice que se fue para allá? 10 años. ¿O sea que hace 10 años que no le ves el rostro? No. Chale. ¿Y ya tienes otros hermanitos por allá? Sí, no, ay, no, por allá no sé. Aquí sí tengo dos. No, por eso, pero no ha hecho su vida. Ya se encontró otra vieja y dejó a tu mamá y todo ese rollo. Las historias comunes. Pues a lo mejor sí. Pero tú no lo sabes. No, yo no lo sé, que yo sepa, no. Bueno, ¿y qué bromita quieres hacerle a tu papá y por qué? Es que mira, panita, apenas hace 2 días mi mamá le marcó a mi papá que era la casa, y mi mamá le dijo que ya me iba a casar. Y mi papá así como que se quedó sorprendido y le dijo a mi mamá que si era en serio o no sé. Y mi mamá le dijo que si era en serio. Y mi mamá le dijo, sí, es que ya se va a casar. Y dice mi papá, no, no es cierto, ¿cómo crees? Y mi papá, o sea, se espantó, y mi mamá le dijo, no, no es cierto, ¿cómo crees? Y y mi papá se quedó así como que sorprendido. ¿Hace cuánto tiempo dices esto que pasó? Hace 2 días, y hasta dijo mi papá, de seguro ya se comieron la torta, ¿verdad? Y le hubiera dicho sí, con todo y chorizo. Es que la torta era de chorizo con aguacate. ¿A poco no has comido una torta de chorizo, de Yanira? Sí, de chorizo, sí. No, para que veas que sí te la has comido. Oye, bueno, y luego, pero como tu mamá le dijo, oye, que no era cierto, ¿no crees que ahí perdamos credibilidad? No, no creo, porque ese día ya yo se lo he dicho, pero él dice que no lo cree de mí, que bueno, quiere que haga las cosas bien, que me case bien. Entonces le vas a decir a tu papá que te vas a casar. Ajá, porque estoy embarazada, que es que mira, hay un señor que quiero decirle que me voy a casar, que estoy embarazada de un señor mucho más grande que yo. Interesante, ¿qué edad tienes tú, chaparrita? Yo 21. ¿Y un señor de qué edad? ¿40, 50, 60? Como 38. De hecho, mi papá es no lo quiere mi papá, ese señor. Ya lo conoce. Ya lo conoce. Y mi papá sabe que yo anduve con su sobrino de ese señor. Pero le voy a decir que sí, que yo no ando con él, que el simple motivo fue de su tío. ¿Y cómo se llama el señor este en cuestión? No sé cómo se llama, pandita. Nada más sé que le llaman Checo. Checo. Ajá, pero sí lo conoce. Oye, pero ¿se llegaron a hablar Checo y Arturo? Sí. No, ¿sabes qué? No, espérate. Vamos a hacer lo mismo. Es que ahí vamos a exponer un poquito la broma. Lo mismo que me estás planteando, pero en lugar de que sea el Checo y ese señor, mejor un señor igual de 40 y tantos años, 45, 50, la edad que tú quieras, pero que conociste en el magisterio. Es un profesor, un directivo, un director de zona donde trabajas, etcétera. Un tipo mayor, pero no metemos al Checo para que después diga, no, tú no eres el Checo. Sí, y ahí no echamos a perder la broma, ¿te parece? Y tú estás embarazada de este señor. Ajá, ¿vale? Y bueno, ¿qué? ¿Lo vamos a invitar a la boda? ¿Queremos la autorización o para dónde va el asunto? No, yo le vamos a decir que nada más queremos el apoyo, que ahorita yo me acabo de salir de mi casa con ese señor, que hice un desastre aquí en mi casa, que porque no lo aceptaron y que yo se lo vine a presentar a mi mamá. Ok, ¿tú te llamas? De Yanira, pero de cariño me dicen Bella. Bella. ¿Y tu mamá cómo se llama? Elvira. Elvira. ¿Tus hermanos? Jonathan y Belén. Jonathan y Belén. ¿Cómo se llama la escuela donde trabajas? ¿O dónde está? En Naucalpan, es de la Juárez. Naucalpan. ¿Y eres qué me dijiste que eras? ¿Cómo se llama técnicamente? Asistente educativa. Asistente educativa. O sea, gato de escuincles. No, no. Ok. ¿Empiezas la broma tú o la empiezo yo? Empieza ¿Qué me recomiendas, pandita? No, pues como tú quieras, ahora sí que... Yo, pandita. Ok, tú le empiezas, listo. ¿Dónde entras tú? ¿Entonces yo? No, mejor tú. Yo primero y después tú. No, mejor yo, mejor yo. Oh, bueno, sí. Bueno, no, tú, tú. Oh, ya, pandita. Oh, ¿tú o yo? Yo. ¿Tú o yo? Yo. ¿Tú o yo? Tú. No sé. No, espérate, es tú o yo. Tú. Oh, qué la canción. Yo empiezo. Claro, música. Lo mejor. Si no puedo empezar a reír. Bueno. Permíteme el teléfono. Bueno. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿El señor Arturo? Sí. Buenas noches. Habla el licenciado González. Mucho gusto. Ajá. Estoy hablando en representación y bueno, estoy aquí con Bella, con Deyanira. Y me ha pedido el tener un acercamiento con usted porque las cosas se han salido un poquito de control. Mis intenciones para con su hija son de verdad bien intencionadas, son respetuosas, son de poder formar un hogar, de poder formar una familia, pero bueno, la situación con su esposa, con doña Elvira, no ha sido del todo agradable y bueno, yo creo que a Deyanira no le conviene esto porque ella está embarazada y no le hace bien a nuestro hijo. Estamos en esta noche teniendo una reunión, ella ya salió de casa, hoy la saqué de casa y consideramos que lo más oportuno era tener un acercamiento con usted, primero para presentarme. Ella quiere hablar con usted y me parece lo más propio y lo más ético. No, no, no es lo más propio, lo más ético. Es que esas son jaladas, eso no se espera uno. O sea, a mi modo ahorita de reaccionar, pues eso no, pues yo nunca le enseñé esos modales. Y yo, a pesar de que ando acá, nunca los he dejado, no les he dicho nada. Y sí, siempre han estado mirando y eso no, esas jaladas, no, la verdad no se hacen. A ver, don... No. A ver, don Arturo, yo creo que perdiendo un poquito la postura no vamos a llegar a ningún lado. No, cuál postura ni nada. Creo que tú estuvieras en mis zapatos, no sé ni quién eres, no te conozco. Creo que usted y yo tenemos tratar que por nuestra edad. Yo tengo 47 años, no sé qué edad tengo usted. Tienes 47 años, eres así casado, es. Soltero, divorciado, ¿qué? Soy divorciado en dos ocasiones. Pero precisamente por eso estoy intentando utilizar una conversación y un diálogo con usted. Yo creo que tenemos que tratar de utilizar el lenguaje de Cervantes. Yo creo que va a tratar mucho para que yo pueda hablar supuestamente que contigo y con ella. Ah, qué caray. ¿Eh? Bueno, porque eso sí, no. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Por eso, tú haces lo tuyo, porque te conviene, pero a mí no me conviene. Aquí está Bella y se está preocupando, está escuchando que de una plática, un acercamiento... Es que eso no se hace. Y ahorita que ni insistan en hablarme, si hicieron eso, no insistan en hablarme. No, les contesto y les cuelgo. Es que no, ahorita no. A ver, don Arturo, yo nunca le enseñé nada a ella. Si usted es una persona inculta, es una persona inmigrante, es una persona retrasada, hágale esfuerzo. ¿Cuál? Hágale esfuerzo de platicar con su hija y por su nieto. Soy mongolito, soy retrasado. Estás mal tú de la cabeza. No, claro. Y me preocupa. Yo no soy retrasado. No, me preocupa porque mi hijo está en el vientre de su hija. Y si realmente va a traer los genes de usted, va a ser una persona cerrada, un niño cerrado. No, cerrado. Eso es cosa de ustedes. A mí, hasta que yo pueda entender en las cosas adelante, ahorita no puedo. Bueno, vamos a hacer una cosa, señor Arturo. A mí no me digas que yo soy cerrado, soy mongolito. No permite el diálogo, de verdad, para mí la ignorancia es atrevida y la postura que usted tiene. No es ignorancia, te estoy escuchando. Lo malo es que te hubiera yo colgado. No, usted está atacando. Si tú fueras yo. Y yo te hubiera dicho eso, que reaccionarías hasta igual que yo, o peor. Discutiendo no vamos a llegar a ningún lado. Mejor... No estamos discutiendo. Es que entonces, yo me encabroné ahorita porque me dices que soy una persona retrasada. ¿Qué me ves? ¿Me falta una mano? ¿O estoy mongolito? ¿Soy mal de la cabeza? No, tengo el gusto de conocerlo personalmente, solamente en fotos, sí, pero... Pero es que, mira, entiende, pero está deficiente en neuronas. Mira, tú eres una cosa. Entiende, tú eres estudiado, ¿no? Sí. Yo... Pues aparentemente visto que ya me dijiste lo que yo soy, pero no, es que esas jaladas no se hacen, ¿entiende? Eso no se hace. Yo le inculqué cosas buenas, no bueno, malas. Pero don cosas, Arturo, mira, las jaladas me las quiso hacer no, su hija y por eso se embarazó. No, jaladas, madre, que mira, si hubiera tenido ella tantitos ovarios, me hubiera dicho. ¿Y sabes qué? Ya metí las patas. Bueno, no. le propongo una cosa. ¿Por qué no me tranquilizo? Se tranquiliza, le comunico a Bella, platican. Yo creo que eso es mucho mejor, suegro. No, será para otra ocasión. ¿Pero por qué otra ocasión, suegro? Sí, no, ahorita no puedo, gracias. Pero es su hija. Y no importa, eso no se hace. Yo esperaba otra cosa de ella y es que no, así no se hace. Es que siempre hay que hablar con la verdad. A ver, mi amor, toma el teléfono, ella... tu papá está cerrado, toma el teléfono, habla con él, es un indio este señor. Papá. Yo pensé que si soquito. Quise pasarte la bandera y me... Oye, ¿no quiere hablar contigo tu papá? ¡No quiere! Soquito Loki. Oye, ¿con quién estás en tu casa, chaparrita? Con mi mamá. ¿Tu mamá querrá entrar a la broma? Sí, Sandra. ¡Wow! Pásame tu mami, ¿cómo que? Ah, Elvira, pásame Elvira. Vamos sí, a marcar. Pásame, doña Elvira. A ver qué onda y a ver si le contesta. Vamos a marcar de una línea de México, ahí sí. Bueno, pandita. Doña Elvira, ¿cómo está usted? Bien. ¿Preocupado? Bien, aquí. Oiga, don Arturo, se ve que está bien enojado porque, pues la niña supuestamente quedó en Barcelona de un señor mayor. Sí, está bien enojado. Bueno, vamos a marcarle, le voy a pedir de favor que le marque o la vamos a poner con él, pues para que usted le dé la queja, en el sentido de que la niña se fue, y avisarle a usted, oye, vamos para avisarle, pues lo que pasa es que vino, resulta que está embarazada, un señor mayor que dice que es profesor y ya se fue de la casa, nada más quiero avisarte, yo traté de hacer lo más posible, pero mi niña, y a ver cómo nos reacciona, ¿ok? Vamos a checar. Y después le vuelvo a marcar el profesor o vemos cómo vamos terminando. La marcamos ahora, martes 9 de marzo del 2021. Las bromas están por La Mejor FM y Claro Música. Hola amigos, soy Yuridia y estás escuchando El Panda Show. Las bromas en El Panda Show. Bromas. Con el Jesús en la boca, Elvira, ¿eh? Sí, sí. Bien preocupada. La niña se fue de la casa. Sí, palita. Quedó embarazada y aparte de un rucote de 47 años. Sí. Conteste, tenemos que saber qué va a pasar. Bueno. Arturo. Sí. Bueno. ¿Qué pasó? Arturo, ¿ya te habló? Sí. ¿Ya te habló Bella? ¿Eh? ¿Te habló Bella? Sí. Sí, es que ya se fue de la casa, ¿tú crees? ¿Cómo? Se fue de la casa y dónde lo que me preocupa, se fue con uno ya bien viejo, ya está bien viejo. ¿Y quién es ese güey? Pues quién sabe, yo no sé, es un maestro, director del no, plantel que donde pinche, trabaja. ¿Qué licenciado? No, es un profesor. No, ahorita me hablo de su pinche no. Madre. Ajá. ¿Qué te dijo? Era un licenciado. Ajá. Uh-huh. Sí, dice que que ya estaba embarazada y empezó aquí a hacer su relajo aquí en la casa y pues yo sí estoy bien preocupada, pues no sé ni qué voy a hacer. No, ya déjala, ya, eso quiso ella. Ya ni no, pedo, ya a mí ahorita me habló el güey ese y no, ando ahorita que no sé qué hago. Uh-huh. Ya, y déjala ella y ya su pedo. No, pero es que me preocupo porque, pues, te imaginas, pues, es que ya está bien rujo y ya está bien viejo. Bueno, pues, Ya ves, tú, ¿a dónde la orillaste por andarle tanta presión que le metías? ¿Mm? Pues sí, pero pues es que si uno le mete presión, pues uno quiere el bienestar para ella. Sí, pero de esa forma como tú lo haces, no es así. Sí, pero pues no, ahorita lo que me preocupa es que está bien viejo ya con el que se fue. Pues sí, pues tiene que, según supuestamente, 47 años el güey ese. ¿Te dijo? ¿Ya te habló? Pues sí, pero pues, me dijo unas cosas que no me gustaron. ¿Qué te dijo? Que soy un pinche ignorante, que soy un inmigrante, que soy un pinche indio. ¿Mm? No, ¿vieras, pues no. ¿Vieras cómo estoy ahorita? Ajá. Pero deja de eso, luego me vino a hacer un desastre esta bella, hizo un relajo aquí en la casa. Pues ya nada más le vieras dar sus cosas, es que tú también luego no, te pones a pedo y es lo mismo. No, y ya luego déjala, ya quiere ir a la chingada ya. Ahorita, antes sí me importaba, ahorita ya no, vale madre, ya que voy a la chingada ya. Pero es que lo que me preocupa que ya está bien grande y ya está, creo que es divorciado, es casado y tiene hasta 4 divorciado, hijos. Dice el güey. Sí, y tiene 4 o 5 hijos, fíjate. Pues ya ves, yo qué quieres que haga. Ahorita mismo ando como que ni el pinche sol me calienta. Sí, luego te imaginas, ella está bien chica para al lado de él. Pues no. No, pues uno qué quiere, a ver. Y luego fíjate, está embarazada. Yo no pensaba nada de eso de ella y sí me preocupo porque nada más lo que va a hacer la va a botar por ahí, vas a ver. Pues yo ya ni sé ni qué. ¿Y qué crees que me dice? ¿Hasta qué crees que me dijo el viejo? ¿Qué dijo? Que no se preocupe, yo le voy a poner una casa bien bonita y todo. Va a tener todo, carro y todo. ¿Cómo ves? Mi casa la voy a poner yo, pero en el panteón al pendejo con lo que me dijo. Pero eso no se me olvida. No se me olvida nada. Sí, dice, yo le voy a regalar su carro, va a tener coche, no se preocupe. Va a tener todo, dice. Dice, yo soy dueño, no sé de cuántos ranchos. ¿Y de dónde es ese güey? ¿Dónde trabaja o qué? De ahí, en el trabajo donde trabaja Bella. ¿En la escuela esa? Sí, es maestro, es profesor. Órale. ¿Qué vamos a hacer, Arturo? Tú también, yo también necesito que me digas algo y que me apoyes. Pues ya, ¿qué hago? No, pues ya déjala, ya que puede ser nada. Ya déjala, ya esa vida se buscó, ya qué chingados quieres hacer. Hasta su hermano no la dejaba salir y ella aferrada y se fue con el viejo y el viejo también agarró y se la llevó. Pues ya ni pedo, ya que si su hermano no la dejaba salir, pues ya déjala ya. Pues sí, ya ves que ya pues sí, se sí. Le dio todo, también aquí en la casa tuvo todo. Pues es lo que yo le dije al güey ese, sí. Pero no, el güey se cree muy papita, piensa que uno es pendejo, pero no. Pues ya, ¿qué vamos a hacer? Es que eso no se hace. Es que tú también, si te llegan a hablar, también contéstale, no le rechaces la llamada. Si, a ver qué te dice ella, a ver con qué tonterías sale ella o el viejo. Sí, entonces, a ver ahorita, a ver si pero no le rechaces la llamada si tienes, ya sé que tienes coraje, pero también no le rechaces la llamada si te habla el viejo o ella. Ahora ya sabes que también. Tengo coraje, ¿no? ¿Mande? Ahora ya sabes que tengo coraje. Pues sí, porque me estás diciendo que tienes harto coraje, pues ya también, yo también, y ahorita estoy bien preocupado, ahorita hasta ni voy a dormir en toda la noche. Pues ya ves, por eso no hay que hablar de más, ¿no? Ajá, ¿no? Pues sí. No hay que hablar de más. Pues por eso te digo, no le rechaces la llamada si te llegan a hablar. Me marcas otra vez. Pues sí, pues entonces ya cuéntale qué tal si me llaman y si ven que está ocupado. ¿Cómo te hablo, Luego te llamo. Si te llegan a llamar, pues deja, ahí. Deja, a ver si me hablan ahorita en la madrugada o qué hora. Pues ya te hablo. Ah, bueno, ándale pues. Órale. Sí. Ándale. Sí. Chóquelas, doña Elvira, no manche, quedó bien mansito su viejo, Ya vi que se estaba aventando ahí las domingueras y todo, pero no, hombre. ¿Qué nos vamos a ganar, pandita? Un armaño, mija, yo creo que... Yo creo que puede ser, porque imagínese, pues no tiene viejo. Yo creo que un armaño puede ser un buen regalito, ¿no? Pero bueno, a ver, Deyanira, ya entró tu mamá, ya hizo el color. Ya entró el licenciado González. Ahora te toca a ti. Entras ahí con toda la rebambaramba. Papá, estoy embarazada, estoy enamorada. Yo, el profesor es un tipo bien parado. Bueno, o sea. Aparte, no. Que tengo muchas influencias que le puedo ayudar hasta arreglar sus papeles, ¿ok? A ver si por ahí. Eso me refería. Listo, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Víctor García. Les mando un fuerte saludo y en especial al Panda Show Internacional. Hoy y siempre. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Excelente. Listo, mija. Vamos a pegarle junto a él. Ya entró la mamá y entró el licenciado. No, hombre. Dios. Bueno, pa. ¿Qué pasó? Papá, pues ya sabes la verdad. ¿Cuál verdad? Pues que soy embarazada, papá. No, eso no es verdad. Sí, papá, yo conocí a este señor. Por eso yo empecé así rara esta semana, por lo mismo. Rara. ¿Y quién te dijo que abriera las patas? ¿Quién tuvo la culpa? Sí, pa, pero yo ya no quería estar en la casa, yo te lo dije. Y nomás por eso, que no quería estar en la casa, te orillaste para eso. Sí, papá, además no tenemos el apoyo tuyo, nunca tenemos el apoyo tuyo. Órale, ¿segura que no? O sea, que nunca les mandé yo para que comieran ni nada, ni se fueran para la escuela, nada. No, papá, además tiene dinero, papá. Por eso ya, ya es al primer cabrón que encontraste, le abriste las patas y ya. Por eso, papá, pero... No, hija, no, está mal lo que hace. Eso es... Se puede arreglar tus papeles, papá. ¿Eh? Nada más quiero que me apoyes, se puede arreglar tus papeles. No, a mí no quiero que ningún cabrón me ayude a arreglar mis papeles, yo aquí soy un indio, soy un ignorante, un inmigrante, lo que sea. Ya te traje, ¿estás hablando con tu papá? Sí, mi amor, estoy hablando con él. Sí, papá, pero... ¿Puedo hablar con él? Sí, habla, mi amor, habla. Suegro, buenas noches. ¿Qué? ¿Ni te conozco? No tenemos... Al menos yo el gusto. Creo que la llamada pasada terminó en malas condiciones. Pues sí, pues es que se pasa de la raya. ¿En qué momento me pasé de la raya, don Arturo? ¿En qué momento? Es que tú no me conoces aún. ¿Y eso qué tiene que ver? Si precisamente tuve la hombría... La tensión de llamarle por teléfono y presentarme. Yo también tengo la hombría y todo, pero pues mira, yo soy honesto. Yo cuando sé que alguien hizo algo... Y lo que yo estoy intentando hacer es deshonesto, diciéndole quién soy, todo mi pasado, mi presente, mi futuro. ¿Eso es deshonesto? ¿Eso es deshonesto? Bueno, tú eres estudiado, tú me dijiste que soy un ignorante, que soy un... Yo no tengo la culpa que mi hijo vaya a tener un abuelo ignorante, yo no tengo la culpa. ¿Y qué tiene que ver eso? Muy pendejo, ¿cuál ignorante? A lo mejor usted más que tú. A ver, don Arturo, si usted quiere... No soy un indio. Si usted no quiere, yo cuento con documentos. Voy a verlo. ¿Me permite ir a visitarlo a donde viva? No, y platicar. Yo no nadie que me venga a visitar. Híjole, entonces, ¿cómo le hacemos para poder tener una buena conversación? Pues ahorita, mientras no. Mientras, cuando yo llegue a México, vamos a arreglar eso que me dijiste. ¿De qué? Pues que soy un ignorante, un inmigrante y un indio. Muy bien, a ver, mi pregunta es, ¿mentí? ¿Mentí acaso? ¿Es ignorante? Sí. ¿Es burro? ¿Ignorante sí. por qué? ¿Es ilegal? ¿Ignorante? Sí. ¿Es tonto? Sí. ¿Es menso? Sí. ¿Es imbécil? Sí. ¿Es idiota? Sí. ¿Es tonto? Sí. ¿En qué me estoy equivocando? Pues tú eres un hijo de tu pinche madre y ya. No, discúlpeme, pero ahí es como las tachetas. No, yo sí te lo digo y lo tengo bien puesto. No, por favor. Y si hablamos de que los tengo puestos, claro que los tengo, por eso lo estoy haciendo, abuelo. Bien puestos. Abuelo, quizás te reconozca yo a ti todavía. Híjole, de verdad qué tristeza me da que el padre de mi prometida, el padre de la mujer que amo, sea tan tonto. De verdad. Me entristece. Me duele. Pero bueno, ¿qué le puedo hacer? A lo mejor el uso de cubrebocas le ha afectado. No lo conozco. No, pues no te conozco. Y tú tampoco no me conoces. ¿Y nos podemos conocer bien? Yo le puedo ayudar, señor. Tengo, tengo influencias para que usted deje de ser un ilegal allá. No, pues yo no necesito, yo así estoy bien, gracias a Dios. Yo no debo a nadie. Sí, yo sé que está bien. Yo sé que está bien. Yo sé que está bien. Sé que está bien, pero bien tarugo. Pero bueno, ¿qué le puedo hacer? Yo no. Escogí a Bella, pero no puedo escoger a los padres. Lamentablemente. Y todos somos, y todos somos ignorantes, indudablemente. Entre mayor o menor medida. Pero creo que usted es de mayor medida. Soy mal. Pero bueno. En fin, no le quito más su tiempo. No le quito más su tiempo. Creo que una vez más no podemos comunicarnos. Solamente quisiera despedirme haciendo una pregunta, una muy sencilla, que espero que me la pueda contestar. Una, muy sencilla. Dígame cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su hija, ¿no es cierto? Soy el Panda. ¡A toda máquina, baboso! Don Arturo está en el Panda Show, es una bromita, ¿no es cierto? Es una bromita de su familia. No existe el profesor, no existe el licenciado, no existe el embarazo. Bella, aquí está tu papá delante. Ay, papá, ¿no que no te iba a sacar en una broma del Panda? Ay, pinche Panda, ahora sí me la jalaste, pero gato. ¡Qué bromón! Dígame, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más le sudó? Pues, ahora sí que anoche soñé contigo. No entendí la respuesta, pero bueno. Y luego no quiere que le diga tonto, ignorante y tarugo. A ver, no le entendiste, a ver, déjame de hablar otra vez. Yo le voy a decir que le sudó. Le voy a decir que le sudó. Ah, no, mejor no. No. Mija, dile por qué le hiciste la bromita, papá. Ándale, es importante. Dile por qué. Hola, papá. Solamente te hice esta broma para que ya no pienses mal y sabes que no voy a salir mal de aquí, de la casa. Exacto, qué bonito. Téngale confianza a su hija, don Arturo. Mire, sí, está bien. Seamos realistas. Su hija está tan feíta, pero tan feíta. Y tan gatita, pero tan gatita. Que nadie quiere con ella. Al contrario, yo creo que cuando usted quiera que Bella haga vida, va a tener que pagar dólares para que alguien la pele. Ay, pandita, ¿eh? Ay, es la verdad. No, pandita. Está muy guapa. Ya me has de querer tener a tu lado. Ay, cómo no, necesito una sirvienta urgente. Don Arturo, le mandamos un abrazo hasta Columbus, Ohio. Que le vaya muy bonito, ¿eh? Gracias. Bye. Que duerma bien bonito en este martes, bien calientito. Deyanira, mija, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, pandita. Mi olfato ha detectado que este programa apesta naco. El Panda Show. Pero está de wow. Sigamos en el Panda Show. La mejor FM. Bueno, ya estamos de regreso en el único show sin fronteras, el Panda Show Internacional. En este martes 9 de marzo del 2021 a través de la mejor FM y Claro Música. ¿Quieres hacer tu bromita vía WhatsApp? 553 Pandita, Facebook Panda Zambrano 25. Y en esta noche estoy con Karen y la saludo. ¿Qué onda, Karen? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola, Karen, ¿qué me cuentas? Pues nada, aquí. ¿Estás cansada? ¿Estás enferma? ¿Estás dormida? No, ¿estás babosa? Mi ¿estás mensa? ¿Estás tarima pendejora? No, estoy cuidando a mi hija. Ah, ¿qué edad tiene tu hija, Karen? Tiene 20 días de nacida. ¿20 días? ¿Hace 20 días que te echaste una buena pujadita? Sí. ¿Y fue natural o por cesárea? No, natural. Oye, ¿sí es cierto que duele mucho? Pues, salgo. ¿Cuál fue tu experiencia del dolor? ¿Cómo? ¿Cuál fue tu experiencia en el dolor? Pues todo. No, pero platícamela. Desde los dolores hasta que nació. ¿Pero cañón? Sí. Oye, ¿pero qué edad tienes si tú eres muy chiquita? 22, wow. ¿Y el papá de la criaturita vive contigo o no? 22, sí, también. ¿También? ¿Ahí está contigo? ¿Están juntos? Pues. No, él está trabajando. Ah, no me digas, pero al ratito llega. Sí. ¿Y al ratito te apapacha? No. ¿No te apapacha? No, a mí ya no. ¿Por qué? No, a su hija. Ahora es su hija, ya no yo. Pero pues supongo que te abraza, te da tus besitos, te dice cosas lindas. Pues sí, pero ya no, ya no como antes. Uy, no me digas que estás celosa de tu hija. Ay, no, ¿cómo crees? Pues no manches, pero bueno, te escucho. ¿A quién hablamos, Karen, en esta noche de martes? Mi esposo. ¿Y cómo se llama él? Gabriel. Gabriel, ¿qué broma para Gabriel, Karen? Es que le estaba platicando que, bueno, allá donde yo vivía con mi mamá, había un chavo que yo le hablaba bien. Entonces, pues él se enojaba. Porque, ¿Gabriel? Ajá, porque pues a mí me hablaba y todo. De hecho, yo anduve con él. ¿Y cómo se llama este tipo? Omar. Omar. O sea, que era tu pretendiente donde vivías ahí en la colonia de mamá. Ajá. ¿Y se ponía celoso Gabriel? Sí. Ok, ¿y luego? Y pues, ya yo... Eso era de la broma que yo le quería decir. Que, o sea, que él... Que él... Cuando yo iba allá arriba... Que él le dijera que yo me ponía a platicar con él y así, y que él pues le va a preguntar que cómo sacó su número. Y le va a decir que así, entre coto y codo, yo le prestaba el celular y sacó el número de él. Y luego, pero no, como que estás media bruta para explicar. O sea, en concreto, ¿en qué consiste la broma para Gabriel? Porque no te he entendido. Ah, en que yo le quiero decir que le diga que él conoce a la niña. Omar. Ajá. Ajá. Y como él sabe que, pues él no se lleva con, no se llevan para nada. Y que le digas, bueno, que él, alguien de ahí de la producción, que le diga que pues ya conoce a la niña, que está bonita y así. A ver, o sea, tú lo que pretendes es que se le hable a Gabriel, que alguien se haga pasar por Omar y que le diga que Gabriel es hijo de Omar, no es hijo de él. No, no, mi hija se llama Yatsiri Naomi. Por eso, bueno, la niña, pues. Ajá. Se llama Yatsiri. Ajá. O sea, que se le diga que Yatsiri no es hija de Gabriel, sino es hija de Omar. Ándale. Ay, qué difícil es explicar eso. ¿Por qué son tan brutos, Karen? ¿Por qué? ¿Por qué es como un síndrome? ¿Es algo que hay en el ambiente? Yo creo que sí. Oye, pensando en voz alta, a ver. Digo, porque la mujer regularmente... Después de tener un hijo, viene una depresión. La depresión postparto. Ándale. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan factible es que le hables toda deprimida, triste, llorando? O sea, argumentando esta depresión postparto, donde le digas que pues tienes que decirle la verdad, que el hijo no es de él, sino que es de Omar. No, no, pandita, pero lo que yo quiero es que él le hable directamente a él. Sí, ya lo, espérate, ya lo sé qué es lo que tú quieres. Pero yo estoy planteando una posibilidad y te la estoy preguntando. Yo creo que al momento que esta niña parió se le salió todo el cerebro. Pues no desgastemos más tiempo. Vámonos, improvisamos las bromas en el Panda Show Internacional. Y justamente marco en este instante. Amigos, para mí es un privilegio poder saludar al Panda Show. He escuchado todas sus bromas, toda su energía. Y la verdad que lo encuentro extraordinario. Soy Rafael Araneda y le envío toda la energía del mundo para que siga siendo el mejor programa de radio, el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. El Panda Show. Bueno. Bueno. Con Gabriel, por favor. ¿De parte de quién? De yo. ¿Me podría dar su nombre, por favor? Ah, perdón, sí. O sea, soy yo. Omar. Dame tanto. Gracias. Bueno. Bueno. ¿Sí? ¿Gabriel? Sí. Ah, hola. Hola. Oye, ¿podemos vernos? ¿Dónde? Pues donde quieras. Mira, yo vivo acá en la Cerrada de Flores del Durazno. Ajá. Mi nombre es Omar. Ok, sí, está bien. Mira, no sé si sepas quién soy yo. No. Bueno, es yo vivo en la colonia donde vive la familia de Karen. ¿De Karen? Sí. Yo era su novio. Ajá. Bueno, lo que pasa es que... O sea, es que... Bueno, es que ya se aclaró todo. Lo que pasa es que... Yatsiri es mi hija. Ajá. Entonces, o sea, mira, ya estar viviendo, o sea, yo sé que tú vives con ella, pero, estar viviendo ya este engaño no está bien, y mucho menos para la niña. Ok. Entonces, o sea, ¿cómo te digo? O sea, no sé si me entiendas. Sí. Y Karen bien sabe que la niña es mía. O sea, yo anduve con ella. ¿Sí? Okay. Y incluso yo acabo de colgar con ella. Ajá. Porque yo le dije, porque yo conseguí el teléfono. Entonces, yo le dije, ¿por qué no le has dicho? Ajá. Y ya ves que anda ahorita un poco deprimida, porque hace 20 días nació la niña. Y me dijo que anda muy nerviosa. Okay. Sí, sí. Entonces, yo no sé tú qué pienses, pero ¿tú la quieres? Sí. Pues es que yo también la quiero. Ok, ajá. Entonces, pues ¿cómo le hacemos? Porque pues tú estás viviendo con mi hija y es mi niña. ¿Mm? Sí, sí, claro. Y yo creo que a lo mejor ahorita no está bien, pero más adelante incluso nos podemos hacer las pruebas del... ¿De cómo se llaman? Del DC, del DN... Del DN... Del DN, sí, ese. Del ¿no? ADN, ah, ok. Yo estoy en la mejor disposición, pero... ¿Por qué no le preguntas a Karen? Ok, sí. Si quieres yo puedo llamar por teléfono y lo arreglamos de una de los tres. ¿Qué te parece que ya me pongo de acuerdo? ¿Y qué tal si le caemos en tortuga? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Me lo vuelves a repetir? Ajá, o sea, yo me pongo de acuerdo con ella y le caemos en tortuga. Por eso, pues de una vez nos ponemos de acuerdo con... Mira, yo estoy ahorita en mi trabajo. Ok, ajá. Y en mi trabajo se pueden hacer ¿cómo se llaman las llamadas? Cuando juntas mucha gente. Ok, o sea, sí. Sí. Entonces, porque te digo, yo acabo de colgar con ella. Ok. Entonces, pues, ¿por qué no, o sea, le marco y de una vez, hablamos los tres? Ok. Pues digo, pues al chile, pues de una vez para arreglar todo, ¿no? Sí, porque ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 24. 24. ¿Y usted cuántos tiene? 23. Ah, pues sí, más o menos de la edad. Ella tiene 22. Sí. Sí. Te digo que yo anduve con ella en la colonia y termina. La familia me conoce bien. ¿Tú ya sabías de mí? Tomás, sí. ¿Tú vives ahí por donde está el mirador? Ándale, a la vuelta. Ajá. Creo que una vez ya nos habíamos visto. Sí, que de hecho nos íbamos a pelear, ¿no? Sí, pero le sacaste, se te hicieron de yo-yo. Que mi suegra brincó por mí, ¿no? Sí, sí. Okay. ¿Te acuerdas? Ajá. ¿Te acuerdas? Sí. Por eso digo, ¿por qué no de una vez y le marco? Pues como guste. Pues va, pues en caliente. Sí, pap, nada más que yo estoy en la chamba igual. Yo también estoy en la chamba, nada más 5 segundos. ¿O a qué hora sales? Yo salgo a las 12. Yo igual. ¿Por dónde te vas? Por la calle, ¿y tú? No, pero ¿por dónde nos quedamos de ver en un lugar, güey? Por eso. Sí, güey, por eso. Vale. Por eso, sí, no, mira, si quieres, al rato le brincamos, pero... Porque ella ya me lo aceptó a mí. Entonces, pues de una vez. Espérate. No cuelgues, espérate. Karen. Mande. Soy yo. ¿Qué pasó? Oye, entonces, estábamos hablando ahorita, entonces el niño es mío. ¿Pero por qué me mentiste? Porque yo te estuve insistiendo. Acuérdate, mi amor. Yo te estuve insistiendo y te dije, y dime la verdad, ¿y por qué me lo negaste? Si es mi niño. No es cierto. Pues dime, a ver. ¿Por qué me lo anduviste negando? ¿Sí es hija? Mira, aquí yo una vez vamos a hablar al chile, vamos a hablar con Gabriel, yo le marqué por teléfono. Y de una vez, díseselo. ¿Sí es cierto? Perdóname, es que me daba miedo decírtelo. Pero sí es de... ¿Ya viste? Sí. Dile la verdad. Sí, ya le dije que sí, que me daba miedo decírselo, pero sí. Entonces, ¿te vas a venir a vivir conmigo o te vas a quedar con él? No, pues me voy a quedar con él. Pero entonces tú me vas a dar a mi niña. No, porque yo y él la vamos a tener. No, pero es mi niña. Pero él la quiere, como si fuera de él también. Pues sí, pero es la mía. Vamos a ir a armar una broncota. ¿Ya escuchaste, Gabriel? Sí. Mira, Yo nada más te voy a decir una cosa. Y te lo voy a, te lo voy a decir y así como va, ¿eh? Porque ya me conociste. Yo salgo a las 12, ¿por qué no? ¿Por qué no nos vemos a las 12 y nos vamos en la torre? ¿Cómo ves? Como quieras. Vale, vamos a partírnosla. Si tú me... Si, mira, si tú me la partes, te quedas con Karen y con Yachiri. Y si yo te la parto, me quedo con las dos. ¿Sí? Con Yachiri y con Karen. ¿Va? Bien, va. Órale, ¿en dónde nos vemos? En el aeropuerto, hijo. Ah, ¿en nacional o en internacional? Internacional. ¿Y por qué en el aeropuerto, si es área federal? O sea, ¿qué, güey? Yo trabajo ahí. Pues, ¿qué? ¿Qué quieres, que nos agarren? Entonces... Pues nos vemos. ¿Por qué? Porque si tú trabajas ahí, entonces ya la llevas de ganar, porque es área federal. Entonces yo te la voy a partir y al que se van a levantar es a mí. Entonces, ¿dónde, güey? Pues ahí nos vemos en el metro aeropuerto. Van, ya está. O te la pongo, mira, más sencillita. Si quieres, en el metro aeropuerto o ahí donde nos vemos en Oceanía. Ay, donde quieras. No, tú dime. Donde quieras, papá. Vas a ver, porque yo mira, si tuve la fuerza de poder embarazar a Karen, también tengo la fuerza de partirte la cara. Pues va, lo recio. Órale, entonces dime dónde. En Oceanía, hijo. ¿Dónde? En Oceanía, güey, ¿qué? Va, ¿en qué entrada, en qué puerta? ¿Cómo que en qué puerta, güey? ¿O porque hay varias? En el metro, güey. Ah, en el metro Oceanía, yo pensé que en el deportivo, estúpido. No sea usted pendejo, no sea usted pendejo, no sea usted imbécil. El más no idiota es usted, pendejo. Que le están metiendo un chamaco que ni siquiera es suyo. ¿Qué? Entonces dime quién es el idiota, tú o yo. ¿Quién es? Yo te dije, no sé. Que ni siquiera sabes que Yatsir es tu niña. A ver, dime quién resultó el imbécil. Te veo entonces el... Ok, ya, Sincho, en Oceanía. Te veo allí en la entrada del metro. ¿Eh? Ya hablas con tu dentista, hablas con tu dentista para que después te vayas a poner postizos. Pendejo, mejor junta para tu pinche cajón, güey. Ah, tú junta para tu cajón, pero de estacionamiento, porque te vas a quedar estacionado, hijo. Pendejo. Che, imbécil. Ya estás, estúpido. Te voy a ver, te veo a las 12 y cuarto, ¿eh? Ya 12 estás, y cuarto. ¿Y sabes cuando te veas, sabes qué te voy a decir? ¿Qué? ¿Cómo se oye el Panda Show? Que esta es una broma. ¡A toda máquina, baboso! ¡Broma! Estás en las bromas del Panda Show. Hola, Gabriel. Buenas noches. ¿Qué onda? Gabriel. Perdón, estás chambeando. Es una broma de tu vieja, de Karen. Es una broma posparto. Adelante, Karen, que por cierto no me ayudaste nada, mija, ¿eh? Nada, ¿eh? Nada. Adelante, Karen, ahí está tu maridito. Bueno. Bueno. ¿Qué estoy haciendo? Nada, chambeando. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué dijiste? Nada, ¿qué quieres que diga? ¿Qué se había dicho? Sí es cierto, no es mi hija. ¿Qué quieres que diga? Ay, pobrecito. ¿Va? ¿Por qué le dices pobrecito? Pues es para que se le quite, porque me deja mucho tiempo sola. Pues te digo una cosa, yo escuchándote te dejaría sola siempre. Oye, mija, ¿por qué me dejas solo ahí en la trinchera? O sea, hice, lo involucré, lo invité, lo convencí que hiciéramos una llamada de tres. Y pues me dejas. Bájale tu radio, por favor, Karen. Cuéntate que vamos diferente. Vamos diferentes, Karen, muévete, por favor. ¿Por qué me dejas morir solo, Karen? Es que no me dejas hablar, pandita. No, estás hablando tú. No es que no te haya dejado hablar. Es que al principio tú niegas todo, si teníamos todo. Oye, ¿verdad que el hijo es mío? No es tuyo, amor. ¿Quieres vivir conmigo o con él? Con él, o sea, pues por favor. Me llevaste toda la contraria de lo que se trataba la broma. Todo lo contrario. Entonces, pues bueno, tuve que sacarte la llamada y pues aventármela yo solo porque, o sea, estabas con una actitud. Pero bueno, martes 9 de marzo del 2021, escuchas el Panda Show por la mejor FM y Claro Música. Si quieres tu bromita, ¿qué esperas? Vía WhatsApp 553 Pandita, Facebook Panda Zambrano 25, Twitter @ Quiero una broma. Y en esta noche estoy con Juan Pablo. Buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, pandita? ¿Qué tienes, Juan Pablo? ¿Estás enfermo de la garganta o qué? De repente me da la garrasperra, No me digas, ¿y eso el por qué? Cigarro. ¿Por tomártelas tan frías o qué? Aparte de ese cigarro también. Uy, pues no fumes. ¿Cómo ves, pandita? ¿Cómo cuánto fumas, Juan Pablo? Casi no fumo, pero lo que me da la torre es que traigo un taxi. Entonces, ¿sabes qué? Un taxi. Ah, un taxi, ok. Entonces la ventana la dejo abierta, fumo y pues ya me da la garrastera. Y aparte ya está rucón y todo, pues todo se te junta. Eso lo dice tu mamá. Pégate bien la boquita, la bocita. Háblame fuerte, Juan Pablo. Platíqueme, ¿a quién le hablamos? Eso lo dice tu mamá. ¿A quién le hablamos, Juanito? Mira, tengo un amigo que le gusta hacer viajes. Ajá. Entonces yo tengo un conocido que luego me llama y hacemos viajes fuera, a Los Cabos, a toda la República. Pero este cuate está cerrado que quiere ir a un viaje largo. Entonces, como el mío. No, largo no, miseria. Entonces este cuate aferrado de que quiere un viaje largo. Entonces dije, vas que aguántame, digo, ya habrá y si te llevaré. O sea, se cuenta que él piensa que yo soy el jefe de servicio y todo eso. Entonces dije, cuando mi patrón diga es que vente, pues ahora después, pero ¿qué crees que ya hay un viaje, pero ya fui yo y no lo llevé? Entonces tú le vas a hablar. Porque yo dije que tú lo sabes por teléfono para que lo mandaras a un viaje lejos. ¿Y yo siendo quién? Tú vas a ser el patrón, mi patrón. Ok, ¿qué decir, nombre? ¿Mande? ¿Qué nombre? Cualquier, no, dime qué vas a hacer, yo quiero ser Carlos. Pero al momento que escuche el nombre, él luego lo va a ligar con el rollo de los transportes. Ajá, sí, dime quién es Carlos, nomás. Ajá. Yo quiero ser Carlos. Incluso ya fuiste conmigo a hacer un viaje, dile así. Fuiste a la Ciudad Juárez, dile. Ok, entonces, a ver, soy Carlos y le tengo un viaje a Ciudad Juárez. ¿Qué más? No, dile que vas a ir a Los Cabos. Oh, pues acabas de decir que a Ciudad Juárez, güey. Bueno, es que él fue a Ciudad Juárez hace 8 meses. Ok, soy Carlos, le tengo un viaje a Los Cabos. ¿Y qué más? Hay que llevar un camión, una tonelada y media de estiércol. Pero, que él mismo la tiene que cargar y allá mismo la tiene que bajar, pero va solo, porque usted tiene mucho trabajo y no tiene choferes. Perfecto, oye, ¿y dónde tiene que cargar el estiércol? Dice que tiene que ir a Milpalta. A Milpalta, ¿el camión lo pongo yo o lo pone él? No, tú tienes el camión, tú tienes el transporte, pero no, que te urge, es que me super urge y no tengo quien cargue el camión, pero ¿qué crees? Es estiércol. ¿Cuánto le ofrezco? Mira, nos estaban dando 500 pesos diarios, más aparte viáticos y más aparte el hotel. Pero dile que le vas a dar 800 pesos diarios. Más viáticos, más hotel. Ajá, más comidas, más hotel. Ok, entonces esto lo tiene que empezar mañana, que es miércoles. No, dile que se tiene que ir temprano, hoy temprano a las 8 de la mañana, que se super urge. Por eso. Él te va a decir, es que tengo trabajo, dile, te voy a dar 1,000 pesos, me urge. Llevar porque ¿Y en cuánto tiempo haría el tramo de aquí a con ese camión a Los Cabos y de regreso? No, pues son como 15 días, panita, pero haz de cuenta que de ahí pasan el ferry. Pasamos en ferry, son 15 días a Los Cabos, y de ahí pasamos en ferry a Mazatlán. Entonces le dirías que él tiene que dejar el estiércol, porque es para una prueba química. Que ese estiércol no es cualquier estiércol, le vas a decir. Que es estiércol, pero que es un material muy... Sí, yo soy choro. Oye, compadre, ¿y qué es lo que fumas, güey? No, fumo de la chida. O sea, no solamente lo del estiércol, bueno, pues va, te lo compro, ¿no? El transporte, pero... Mira, es el chiste de que la saques de casilla. Pero estiércol químico, y... Sí, que es un químico, que va a hacer unas pruebas. No, pues mejor le voy a decir que es estiércol físico. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Broma. Excelente. Estás heavy, compadre. La neta, no sé qué fumas. Oye, Panda, si no te contestas, ¿qué quieres decir conmigo? ¿Eh? Dile que si no me marcas a mí, si no contestas. Sí, cállate. Dile que sí conmigo. No, ya. O márcame. Que te calle ya. Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? Con el señor Alfonso. Sí, buenas noches. Habla buenas Carlos. Noches. Ah. Sí, me recomendó Juan Pablo. Juan Pablo, ok, sí. Ah, sí, soy el dueño de los camiones, el del transporte. Sí, dígame. Qué bueno, lo que pasa es que hablé hace rato con él porque tengo ahorita un cargamento que hay que transportar a Los Cabos. Quería ver la disponibilidad, me lo recomendó mucho. Sí. Mire, mire, es que ahorita también me hablaron en la, a mediodía. Sí. También no me confirman todavía nada. ¿Le parece si yo mañana le echo una llamadita? ¿Me está preguntando? No, o sea, yo le digo que si le hablo yo mañana. Bueno, lo que pasa es que no puedo esperar para mañana. Ok. Es que, bueno, prácticamente este servicio lo iba a hacer Luis, pero le dio varicela, me habló hace rato, le dio varicela porque no llegó hoy. Entonces ando buscando, pero este trabajo es para ir directamente a Los Cabos, pero es con carga y descarga. Hay que cargar el camión en Milpalta a las 7 de la mañana. Mañana es un camión de tonelada y media. Hay que hacer la carga, la transportación, después la descarga y el regreso a México. Más o menos calculo, vejecito, unos 15, 18 días. Estoy ofreciendo, ya por las circunstancias, 800 pesos diarios, más viáticos, más hotel, ¿verdad? Entonces, yo no podría esperar para mañana, porque esto me urge. ¿Tienen la disponibilidad de tiempo o no? La verdad, ahorita no, porque necesitaría ver al ratito. No, la primera vez que me dice Juan Pablo. Luego quieren trabajar, pero no quieren trabajar. ¿De qué se trata? No, lo que pasa es que me habían hablado a mediodía. A mediodía me hablaron para un trabajo. Nada más que no me han confirmado ahorita también nada de momento. A ver, yo entiendo. Entiendo si hay ofrecimiento o no hay ofrecimiento de trabajo. Ajá. Con todo respeto, pues eso a mí me vale gorro, yo no sé. Aquí lo que yo estoy tratando de hacer es haciendo una oferta en firme de trabajo, ¿sí? Ajá. Hay una recomendación. La verdad es que creo que te he visto una vez, me dice Juan Pablo, no me acuerdo, pues son muchos choferes y muchos empleados que tengo. Y yo tengo una urgencia, ¿sí? Yo lo que necesito es tomar decisiones en concreto. O sea, yo estoy ofreciendo bien, pagar bien. Sí. Entonces, pues, hay la disponibilidad. ¿Quieres hacer el trabajo o no quieres hacer el trabajo? De verdad, de esto, porque yo me había hablado y yo cuando me comprometo con alguien, pues la verdad, no me gusta quedar mal. ¿Y de qué trabajo te ofrecieron? También es para hacer un viaje a Oaxaca. ¿Cuánto te pagan? No sé cuánto me vayan a pagar, pero pues ahí está. Ya había dado yo mi palabra, o sea. Pero tú sabes que los más o menos están entre 400 y 500 el día, brother. Ajá. Yo te estoy ofreciendo los 800. Ajá. ¿Por qué hay que hacer la carga y la descarga? O sea, ni siquiera sabes cuánto te van a pagar. Yo entiendo tu palabra, pero ¿estás empeñando tu palabra en qué? En algo efímero, brother. O sea, esto es tácito. Está el camión, está el contacto. Ajá. Está la mercancía, están los viáticos, está el hotel, y te estoy ofreciendo 800 por día. Pues carajo. Pues sí, está bien, está tentador, yo no digo que no. Digo, ¿somos hombres o payasos? No, sí, eso sí, sí. Mire, permítame, no sé, una hora y media y yo le regreso la llamada. Pero bueno, pues hay que estar cargando, tú tienes que llegar como a las 5 de la mañana, más o menos, allá a Milpalta. O sea, ¿quieres una hora y media? ¿Qué mientras me echo la rosa de Guadalupe? ¿Qué para esperarte, brother? Ajá. Ay, bueno, mira. Mira, me interesa mucho la mercancía porque es un material químico. ¿Sí? ¿Sí? Te pago 1,000. 1,000 por día. No, digo, ya con esto no me vais a decir que no. Digo, por favor. O sea, por eso estamos en un país como estamos, en un país de mediocres, que no hay espíritu competitivo. Ajá. No hay lucha. ¿Y dónde lo vería? Mira, te voy a explicar para que no haya duda. Sí. 7 de la mañana en Milpalta. Ahí te va a estar esperando Joselo para entregarte la unidad. ¿Sí? Ah. Es un camioncito 2020, llantas en perfecto estado, todo. Tonelada y media. De ahí necesito que hagas la carga. Es tonelada y media. De estiércol químico. ¿Sí? Que vas a recoger en una bodega. Tú vas a agarrar con la pala y vas a echar al camión el estiércol. Sí, que es de vaca canadiense, que ahí está resguardado. Posteriormente, ya tomas la carretera, sabes que tienes que llegar a Mazatlán, todo el asunto, para cruzar el ferry, ¿sí? Sí. Y bueno, todo el tramo. Y vas a llegar a Los Cabos. Sí. Esto se va a utilizar para un hotel, porque necesitan emparejar un área de cultivo, por eso se necesita este estiércol. ¿Sí? Okay. Bueno, tú vas a bajar después el estiércol. Ajá. ¿Sí? porque no vas con compañía. Por eso estoy pagando lo que te pago. Y posteriormente, pues ya te regresas a México. Mil pesos por día. O sea, más o menos, ¿qué? ¿Cuánto crees que te eches esto? ¿15 mínimo? Pues estamos, que sí. Estamos hablando de 15 mil. Ajá. Más hotel, más viáticos. Ajá. Ok. Mira, vamos a hacer una cosa. Tienes sí. que. Entiendo que eres un tipo familiar. Consulta a la esposa. Sí, consulta a la familia. Yo necesito echar una llamada, te marco en 5. Ajá. ¿Vale? Ok. Ya está, ya dijiste. Estoy enterando las manitas. Ya me lo imagino. Levantando el estiércol y químico. Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir de La Mejor FM. Señores, conéctate a Claro Música para el desenlace. Bueno, ya estoy de regreso en este martesito 9 de marzo del 2021. En este programita 634 del Panda Show para Claro Música. Comunícate y haz tu broma desde los Estados Unidos. 855-2611-804. De todo el país, 800 Pandita vía WhatsApp. 553 Pandita, Facebook Panda Zambrano 25. Twitter @ quiero una broma. Y bueno, en este martes regreso con este Juan Pablo. ¿Qué onda, Juan Pablo? ¿Sabes algo de Carlangas Ñangas? ¿No te ha mandado un WhatsApp? ¿Te ha hablado por teléfono? ¿Sabes algo de Carlitos o no, carnal? No, para nada, güey. Bueno, vamos a marcarle por teléfono en el cual vas a entrar tú. Ajá. Diciéndole que el señor Carlos te mandó un mensaje de texto. Ajá. Reclamándote que pues, tú le habías dicho que pues, prácticamente ya estaba de pechito, ¿ok? Ajá. Que iba a hacer el viaje. Y le digo, oye, pues me estás haciendo quedar mal, me escribió Carlos. Que te estás poniendo muy diva, que otra chale. Tantas veces que me pediste la oportunidad. Y cuando estés hablando con él. Oh, sí, obviamente el enojado y el indignado. Cuando estés hablando con él, yo voy a marcar para que él vea que está marcándole el señor Carlos y te diga que ahorita te aguantes. Vamos armándola, marco las bromas en el Panda Show por Claro Música. Hey, what's up? This is Drake Bell and you're listening to Panda Show. ¡Excelente! ¿Cómo le vas a decir que es broma? Que le va a volver a hablar Carlos. Bueno. Quiero tomar la manzana. Oye, no mames, cabrón. ¿Qué? Pues que pase, Alan, para que te dé chamba, güey. Me estás molesto y molesto, güey. ¿Qué pasó? ¿Vale? La chamba. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué onda? Pues ya acabó el patrón, güey. Sí, me acabo de llamar ahorita, güey, pero... Ya me llamaron, güey. ¿Quién te habló? El Rubén también, güey. Mamá. Me cae de madre, güey. Rubén no te va a pagar lo que te va a pagar este Carlos, güey. Te van a dar, mil pesos, güey, no manches. Sí, sí, ¿sabes? Ya me dijo. Mira, mil pesos. Rubén te va a dar 350, no manches. Vas a estar todo el día trabajando con él allá, güey. Y aquí pues vas a llegar, güey, a cagar el camión de caca, güey. Lo subes al camión, güey. Ajá. Y ya nomás lo que vas a hacer, güey. Ajá. Entonces... Mira, a lo mejor te va a dar hasta más, güey. Porque ese día que urge, güey. Yo ahorita me voy a Tijuana, güey. Ajá. A lo mejor te vas conmigo en convoy. O te tendré que aguantarte, güey. Pero ¿a qué hora se van? Dice que a las 5 de la mañana tengo que estar en Milpalta. Mira, yo me voy a llevar una pipa, güey. Una pipa. Es que cuando cuenta que este cañón agarró una trama. Agarró trabajo para un laboratorio. Ajá. Entonces yo me voy a llevar una pipa. Me está llamando, güey. Espérame, me echó una pipa con miedos de vaca, güey. No sé por qué me tiran, güey, pero yo me vi una pipa con miedos de vaca. Es más. Sí, sí, estiércol, me dijo. Ah, pero yo me llevar una pipa con miedos de vaca. Ajá. No sé qué voy a hacer allá para hacer químico, quedan, güey. Pero ¿en dónde estás ahorita? Estoy aquí en la caseta, güey. Ah, ¿en cuál caseta? Aquí en la de Puebla. Vine por la pipa. Ahora digo que yo voy a cargar miedos de vaca, güey. No sé para qué las quieran y no sé qué chingas van a hacer, güey. ¿Ya te marcó? Sí, me está llamando. Contéstale. A ver qué me dice. Ahorita me marcas. Órale. Bueno, oye, ahora voy yo. Me estoy marcando caliente. Claro, música. Qué miedo. A ver, ahí te voy. ¿Qué pasó, güey? Bueno. No, quiero todo listo, tengo que... ¡Bueno! Sí, dígame. A ver, ¿qué pasó? ¿Ya platicaste con la familia? Sí. A ver, ¿qué pasó? Sí, pues, sí, fíjese. Es que me llamaron esa persona. Yo le puedo recomendar a alguien si gusta. Y pues es que ya me estaba yo comprometido, o sea, no es por mala onda. ¡Puta madre! ¡Chingada madre! Ah. El negocio es contigo, viene recomendado, carajo. Sí, pero bueno, discúlpeme. Pero la verdad, pues ya había dado yo mi palabra y no me puedo echar para atrás. ¿Y qué? ¿Y tú ya me diste tu palabra ahorita que marcamos? ¿Que tampoco vale o qué? No, no, sí, pero yo le digo, mire, no es por mala onda. A ver, ¿cuánto te están pagando? No sé todavía cuánto me vayan a pagar, o sea, la cosa es de que yo di mi palabra, o sea, esa es la cuestión, y a mí no me gusta quedar mal con las personas. A ver, carajo, yo te estoy ofreciendo $1,000, ok, bueno, si es el problema, te doy 1,200 por día, y eso porque Juan Pablo me dijo que eras muy bueno para manejar el estiércol, y sí me estoy dando cuenta que en realidad eres una mierda de persona. No, pues claro, ve cómo le estás ahorita poniendo. Si eres especialista en el estiércol, en subir, bajar todo. Y ahorita, ¿qué me estás diciendo? Pues, por favor. Sí, pero es que yo ya di mi palabra, discúlpeme, o sea, no es mala onda, ¿eh? Todo mundo en esta vida y en los negocios, y más en el transporte, todo mundo tiene su precio. Sí. ¿Cuál es el tuyo? A ver, ¿cuál es el tuyo, carajo? Necesito que estés a las 5 de la mañana en Milpalta, carajo. Sí, pero no, la verdad no puedo. ¿Para qué lo engaño? ¿Para qué? Ya había dado yo mi palabra y discúlpeme. No, pues es que es lo que yo te decía. Por eso este país está como está. Mediocres, sí, como tú, Carlos, por favor. No, pero es que no puedo, discúlpeme. ¿Dónde está el espíritu? ¿Dónde está el alma de no, trabajo? No, precisamente. Entonces, no, yo le digo, mire, de veras, no puedo, ¿para qué lo caño? 1,500. No es eso. Es la última, no te voy a enfrentar tampoco, ni de que fueras, no, ¿qué? No. Ni que fueras a manejar el camión increíble, pues por favor. No, yo sé que no. Es no, mi no. último precio, 1,500 diarios. No, sí, pero se lo agradezco y de veras, discúlpeme. Ya había dado yo mi palabra a una persona y no puedo fallar. No es por otra cosa, Bueno, pues yo te voy a decir dos cosas. Uno, conmigo te cierras las puertas. En este momento, yo también le había dado jale a Juan Pablo, ¿sí? Y él incluso ya está por la caseta de Puebla. Bueno, en este momento le voy a llamar y le voy a decir que se venga para acá. También lo voy a sacar del negocio. Y todo por tu culpa. Los dos pudieron haber tenido trabajo. Los dos se me van. Sí, a la verga. Tú lo dijiste, Carlos. Los dos se me van. Discúlpeme, señor. Bueno, ahí cuando quieras, ahí cuando estés muerto de hambre, ahí cuando quieras tragar, ahí me llamas para decirte que no puedo. Muerto de hambre. Luis explota. Juan Pablo, te toca cerrar la broma. O sea, el vato ya está bien enganchado. Ya ahorita olvídate de que aceptó o no aceptó, sino por su culpa y por la recomendación, pues tú llevas en un traila rumbo a Puebla y pues ya te dijeron, ¿sabes qué? Te quedas. Tú y tu amigo se van a la quiebra. Sí, pero ponte. Imagínate que esto fuera verdad, entonces, ¿cómo reaccionarías? Porque tú ya vas en un tráiler supuestamente a hacer una entrega. Marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Y hablas fuerte porque te pierdes un poco. Claro, música. Bueno. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Qué pasó? No, se puso muy, muy pendejo, güey. Espérame, que hasta me dice, te voy a dar 1,200. Digo, no, es que mire, no, que la chingada. Y luego me dice, no, ¿sabes qué? Dice, pues, que cuando estuviera muerto de hambre, que le llamara, dice. Y dice, cuando estés muerto de hambre, o sea, bien acá, güey. Y dice, ¿sabes qué? Tú y Pablo se van a la verga los dos. Dale, pinche mono. O sea, muy bien acá, güey. me ofreció hasta 1500 que por el pinche viaje, que dice, es mi última oferta. Dice, si no, cuando estés muerto de hambre, me llama, le digo, oiga, le digo, es que yo ya había dado mi palabra a un lugar. Y le digo, sí, pero yo le dije que tú que sí, me estás frío y frío diario, güey, que quieres trabajo, güey. Y te dice que te iba a hablar por teléfono, güey. No, y, sí, güey, pero me hablo ahorita, no, no, ya me quedaste, ya te me habló por teléfono, güey, dijo que usted me regresara ya, güey. ¿Eh? Ya me dijo que ya, que me olvide del camino del viaje, me dijo, güey. Ah. O sea que ya viene emputado, güey. Porque pues sí, me urgía dejar ese viaje mañana siempre, mañana para estar allá, güey. Yo creo que por el jueves, viernes, estar allá en Los Cabos, güey. Y tú la cagas, no mames, güey. Hubieras pues sí, mandado wey a uno de tus, a tu yerno, güey, a tu viaje ese que hoy con Rubén, güey. ¿Cuánto te va a dar pinche Rubén? ¿$300 diarios, güey? No, no sé, güey, no sé, pero es que el viejo se pone muy acá bien, muy cabrón, güey. Ahora ya me quedé bien sin chamba, güey, por tus mamadas. No, no mames. No, me juro también, que me regresara, güey. Me habla la mera pinche hora, culero. También no mames, güey. Me lo dijo. Me sales por una jalada, güey, que no... No, que... no, no. Pero él, ¿cómo se le ocurre llevarme hasta esta hora, güey? Y que porque según tenía otro chofer y que tiene pero, varicela, él me dijo, un güey que... Pero es que yo te dije que te iba a hablar por teléfono, güey. Pues sí, güey, pero... Ya me lo dices a mí también, güey. No, que no mames. Dices, güey. Te digo que... ¿Sabes cuándo te voy a conseguir chamba, güey? Y que dices, sí, güey, jamás, güey, no manches, cabrón. No, pero es que no mames, pinche, güey, me llama ahorita y hace sus mamadas que también... Fíjate cómo es el culero que... Todo, que hace... ¿Sabes cuál es lo peor de todo? ¿Eh? ¿Sabes cuál es lo peor de todo? ¿Qué? Que me digas cómo sigue el Panda Show. Eso es una broma, güey. ¡Ay, una máquina, famoso! Estás en las bromas del Panda Show. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Qué pasó? Oye, el camión iba a oler bien bonito, güey. Sí, ya me imagino. Oye, ¿y el otro qué? ¿Estabas transportado? ¿Qué? ¿Miados de vaca o qué dijiste, Juan Pablo? Miados de vaca. Dejaste la oportunidad de salir de la pobreza, hijo de Calima. Todo por tarima, pendejo. Bueno, pues que tengan un buen martes. Les mando un abrazo. Tenemos más en el Panda Show por Claro Música. Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto, porque ahora tienes @ quiero una broma. Y nos vamos con más en este martes 9 de marzo del 2021, programita 634 del Panda Show. Para Claro Música, anímate y haz tu broma. Si tienes correo electrónico, utilízalo, quiero una broma, @yahoo.com, Twitter, @ quiero una broma, Facebook, Panda Zambrano 25, o entra a mi portal, elpandazambrano.com, la pestañita de bromas. Ahí está el formulario y con todo gusto, desde los Estados Unidos, 855-2611-804, de todo el país, 800 Pandita, por el WhatsApp, 553 Pandita, y estoy con Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andas, Cristian? Bien, bien, bien, ¿y tú? Como todos los días, a toda máquina. A toda máquina igual. ¿Qué onda? Platícame, ¿para quién la bromita en este marzo 9? Para mi mamá, yo trabajo en una fábrica de plásticos. ¿Acabas de poner una fábrica de plásticos? Acabo, no, trabajo. Ah, trabajas en una fábrica de plásticos. ¿Cómo se llama tu mamá? Cristina. ¿Y qué bromita para Cristina, Cristian? Pues que se me cayó un molde en la pata. ¿Un molde de qué tipo? Es con los que hacemos el plástico. Son moldes muy pesados. Ok, ¿y luego? Pues que se me deshizo la pierna. No manches, ¿neta? Como que te estás haciendo fuera de la basinica, ¿no, carnal? Vamos a hacer bromitas, pasárnosla bien, divertirnos. Vamos a echarle creatividad, no seas baboso. Pues algo así, nada más que el chiste es llegar a que, pues, ¿por qué estoy trabajando aquí? Que porque si no me dio estudios, y ahí meterle... ¿Y algo así de qué, güey? No sé, miedo a la broma. Ya sé qué voy a hacer. ¿Tienes el nombre de algún compañero de trabajo que identifique el nombre pero que no haya hablado con él? No, trabajo con mi esposa. Ay, con tu esposa, ¿no? Entonces es una fábrica, digamos, familiar. No, yo trabajo aquí con ella nada más. Ya sé qué le vas a decir. Mira, Le vas a decir que necesitas que te ayude. Ok, como tú trabajas con tu esposa, le dices que ambos ya habían platicado que te ibas a hacer un molde de plástico de tu miembro. Que hiciste obviamente el molde, aplicaste, pero la bronca es que ya no te lo puedes despegar. O sea, tienes ahí y pues ya te duele porque pues obviamente no puedes quitar el plástico, estás solo y pues quieres pedirle el consejo de mamá, ¿cómo le hago, güey? Echo agua caliente. ¿Ya viste cómo podemos hacerlo más divertido? Marcamos, señores, las bromas en el Panda Show. ¿Qué pasó? Pues te habla aquí el Molusco. Y pues, pues como dijo el Molusco, sácate una chichi que yo me imagino la otra. No se pierdan de veras el Panda Show, que está de poca ma. De veras, me encanta el Panda Show y te mando un saludo enorme. Claro, música. Bromas. Dolor, tienes dolor, Cristian, ¿eh? Así como que. Oh. Imagínate, molde de plástico. Bueno. Oye, ma. ¿Estás muy ocupada? No, ¿qué pasó? Es que estaba aquí, ¿cómo se llama? Estaba aquí en el trabajo todavía y se descompuso una máquina. Entonces le estaba saliendo material y ya agarré tantito y me lo puse en ahí en el... Ahí ya sabes dónde. Y se secó. El problema es que ella se enfrió, pero no... ¿Eh? A ver, ¿cómo es? A ver, explícame bien. Ajá, agarré material de la máquina, el que todavía estaba medio blandito, y me metí al baño y me lo puse ahí. Pues, ¿por para qué hacer, te lo pusiste? Pues para hacer, para jugar con la Belén al rato, de que ya decía, ya le quería hacer una broma a Belén, y ahorita ya se me quedó pegado, estoy aquí en el baño, pero no sé cómo quitármelo. Ay, Cristian, pero qué bárbaro. ¿Cómo te pones a hacer eso? Ay, mamá, pues es que, ay. Pues vas a hacer una broma de Belén, ya sabes cómo soy. ¿Pero qué te pusiste, Stancy? ¿Qué fue? ¿Qué material es? Es plástico, con el que hacemos las jarras. ¿Y luego lo pusiste y luego se te pegó? Ajá, se quedó seco, se secó ahí, pero no me lo pudo despegar. Ya me eché agua y ya se me inflamó también mi cosa esa. Ay, Cristian, pues vete al hospital. Ay, mamá, ¿y con qué dinero estás viendo que estoy más pobre pues, que tú? Pues sí, pero pues vete a urgencias, que te lo... Bueno, ¿no tienes una navaja ahí para que te lo empieces a cortar el plástico? No, mamá, pero ya se huele como a plástico quemado, como a carne, como cuando haces carne así, nada más al puro fuego. Pero qué pinche idea tienes, hijo, de veras. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues no sé, mamá. Aparte, ¿cómo va a salir? No me puedo subir ni el pantalón. Ni modo de salir, más si están todos aquí. Acaban de llegar los del turno de la noche. ¿Cómo quieres que me salga? Pues, hijo, pero tienes que tenerle confianza a alguien ahí, a algún varón o a alguien. Dile a alguien de un hombre, dile que te eche la mano. Pero es que ya huele como alitas. Y como lo tengo parado... Ya me, tú sabes, como que se me quiera acostar, pero ya me dolió mucho ahí. Mételo en agua fría. Háblale a un hombre para que te ayude, por favor. A ver, ahorita déjame. Háblale a un compañero y me lo pasas. Oye, ya llegué. Ay, güey, ¿qué onda, güey? ¿Con qué, pendejo? Pásamelo. Oye, ¿qué hiciste? Ver, ¿qué te espera, hiciste? Espérame, déjame, pásamelo. Te paso a mi mamá. ¿Qué onda? Bueno. Oiga, ¿quién es? Oye, hazme un favor, chécalo, ¿no? Soy Guido, bro, ¿quién ha...? No, espéreme. Oye, ¿pero qué te hiciste? O sea, el molde, ¿ya viste cómo lo...? No. Bueno. Sí. Sí, ¿quién habla? Tu mamá, hijo, no seas malo, ayúdalo, ¿no? Espérame, es que estoy choqueado. Le está midiendo 38 centímetros, señora. ¿Qué hizo? Lo que pasa que yo trabajo aquí en la fábrica de plásticos con Cristian. Nosotros trabajamos. Entonces él se hizo un molde del miembro, pero lo estiró, o sea, agarró con la máquina y se estiró así muy largo, largo, largo. ¿Cuánto es? ¿De cuánto lo hiciste? 38 centímetros, estás loco. ¿Estás loco, Cristian? ¿Cómo de 38 centímetros? No manches. No, te la bañaste. 38 centímetros y después le puso el molde y después le puso el plástico. ¿Para qué hiciste eso? No se lo pueden quitar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el modelo que utilizó fue el estilo de cabeza libre, señora. Es que yo no entiendo de eso. Pues sí, usted no. Imagínese. O sea, imagínese el miembro, 38 centímetros, después envuelto el plástico está duro y después al estilo cabeza libre y todo rojo, rojo enfrente y después blanco, blanco, blanco. Dios mío. Sí, no, está bien, está medio complicado. Pero a ver, es que mire. A ver, mire, vea cómo se oiga. Sí. ¿Ya escuchó, señora? Mire. Sí. A ver, no te vaya a doler, si te duele me avisas, Cristian. Si te duele me avisas. Vea. Oh, no, sí, ya, mira, ya, bueno, ya escuchó, ya, señora, puro ya, plástico. Ya, no. No le pegues, que me duele. Pues sí, pero ¿cómo le? Aquí no te caben tijeras, no te caben. Señora, ¿dónde está? ¿Está en un estadio? No, estoy en mi casa, pero está un chingado ruido aquí de un camión. No, pues muévase, porque entre los gritos de su hijo y luego el camión, como que no sé ni qué onda, señora. A ver, ya. Oiga, algún remedio que sepa de usted. Mire, no puedo ayudarlo con las tijeras, porque al momento de que, como es cabeza libre, al momento que ponga las tijeras lo puedo lastimar. ¿Sí? Pero ahora, si pongo, espérate, me estoy poniendo de acuerdo con tu jefa. Si nosotros aplicamos la sierra, ¿qué tal si después me lo desveno? Ay, Dios mío. ¿Algún remedio, señora? No, hijo. Aguántate, Cristian. Yo la verdad no sé de nada. Híjole. Pero duele, mamá. Pues cómo no. ¿Cuánto tiempo lo llevas erecto? ¿Cuánto tiempo lo llevas erecto? Pues tiene como 20 minutos que me metí. 20 minutos, bien, nada más. Está todo idiota. No, aparte ya la punta se le está poniendo bien morada, señora. Ay, qué barba. Mamá. Ay, cállate. Cristian, te van a tener que amputar y vas a tener amputación de todo por andar haciendo las cosas. ¿Te acuerdas que en el 2008, cuando estaba trabajando aquí el Chimino, te acuerdas? Ahí hizo algo similar. Hijo de la... No ahí. Oiga, sí, pero... joven, ¿y no lo pueden traer aquí al hospital que está sobre Tláhuac? No, señora, yo la verdad, yo no puedo. Yo estoy entrando a turno, señora. Ajá. Estoy entrando a turno. Aparte, pues, ¿por qué tan cochino? Yo no sé. Ay, qué no. ¿Es enfermo sexual o qué pasa con su hijo? ¿Cómo hacerse un molde de ahí? Yo no sé ni qué madre estaba haciendo. Pues no sé, ¿por qué lo estabas? Dice que estaba haciendo que un consolador para tu vieja. No, pues qué golosa. Está pendejo. No, pues no, yo también conozco a la señora. Ay. Pues no te estés quejando. Pues no me agarres. A ver, ¿me dejas ponerte hielo? Señora, ¿me autoriza ponerle hielo? Sí, por favor. No. Ahorita, me duele. No, sí, Cristian, para que se te desinflame. Si no, ¿qué vas a hacer ahí? A ver, vamos a ver, déjame ponerte. Pues déjame ir por hielo. Te paso a tu mamá, voy por hielo. Bueno. Cristian, te tienes que dejar que te pongan hielo a ver si se te desinflama. No, chingada. No. Te lo van a cortar, eso es lo que quieres. Eso es lo que quieres. Ay, pues que me lo corten y que me hagan otro, pero me duele. No, estás pendejo, tú no sabes ni lo que dices, de veras. Yo no sé por qué estupideces. Si todavía fuera nada más el pene, pues no hay bronca. ¿Por qué, chingados, hiciste esas estupideces? ¿Qué no piensas? Ay, ¿qué pues no sí piensas? Sí pienso, ven mejor. ¿Y ahorita qué hago? ¿Ahorita pues qué hago? Pues por mí. ¿Y a dónde chingas te voy a llevar? Si no tengo ni dinero, ¿cómo me voy a ir ahorita? Pues caminando. No, estás... ¿Tienes ver, seguro? Están. Híjole. Señora. Mande. Híjole, pues ya encontré unos cubitos. Sí. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué vas a hacer, no? Pues te voy a poner hielo. Que no, te pongan no. hielo, Cristian, no, para que mamá, se disfrute. Que no. ¿Qué los traje? ¿Que sí? No, ¿por qué no entiendes que no? Que me que duele. Sí, ahorita voy para allá. Híjole, no pensé que no vas a encontrar como 5 cubitos, señora. No. A ver, ¡Julio! ¡Julio! Oiga, señora, ¿y si se lo jalo? Pues sí, yo digo que a ver si pueden así. A ver, vamos a hacer una cosa. Espérese, señora. Vamos a hacer una cosa, Cris. Julio, ven. Julio, ven. Mire, vamos. ¡Ah! ¡Su mecha! ¿Ya viste? Ay, güey, ¿Qué onda con te este? ¡Te la cambio! No, dile que se vaya. No, que mira, van a nada hacer. Más, ¿eh? Mira, nada más. Van a hacer. ¡Ay, cabezón! Mira, nada más, ¿eh? Ya cállense, no se estén burlando. Mira nada más de qué forma te conocimos, ya te conocemos el apellido, Cristiané. No, cállate. Mira nada más, y nada más, nada más. Yo creo que mi familia, o que la juntemos mis papás y mis hermanos, nadie, 38. Vamos a hacer una cosa, vamos a jalarle. Oiga, señora. Mande. ¿Ustedes son de descendencia yucateca? No. Se le ve una cabezota. Vamos a una, vamos a, Cristian. A ver, Julio. Vamos a la 3, te vamos a jalar el molde. Ah, no, yo no agarro. No, sí, jálale de allá, compadre. No, la señora no, lo está pidiendo. No, pues vamos a tener que quitar. Mamá, diles que no. Ya lleva 30 horas erecto. Me vale gorro, que te lo quiten así. Ahí está, ya dijo tu jefa. No, ándale. Mamá, diles que no. Agárrate de la mesa, agárrate del escritorio. Del escritorio. Del escritorio. ¡Una! ¡Dos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Me lo quedé! ¡No manches! ¡Señora! ¡Me lo quedé en las manos! ¡No manches! ¡Me arrancaron un pedazo! ¡Oh, manches! ¿Qué pasa? ¡Me arrancaron un pedazo! ¡Me está sangrando bien feo! ¡Señora, me quedé con la cabeza, señora! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¿Está mejor? Y... Señora, mande. En lugar dijo va a tener hija. Ya le quedó un bujero. Ahorita voy para allá. ¿Le ponemos alcohol? ¿Cómo llego? No, pues caminando. No, no, pues Cristian. Que tu mamá... Cristian. Mira nada más, uy, uy, uy. No, ya mamá, ya. Daniel, yo ya me voy para mi departamento. Aquí te dejo con tu jefa, órale. Bueno, no. ¿Qué pasó, Cristian? Me duele mucho, me arrancaron un pedazo. ¿Ves? Es lo que te pasa por andar de pinche inventor ahí. ¿Pero para qué le dices que sí? No sé, me lo hubieran quitado con la navaja. Ay, no a mí sé. No me interesa. Ya, no, sé, buena onda, me vas a matar tú de un pinche coraje, vete a la fregada. Mamá, ya no voy a poder tener hijos. Me vale madre. Ay, pero yo quería un hermanito para la que... Ya, vete a la chingada, te voy a colgar, es lo que voy a hacer, porque ya me tienes hasta la madre. ¿Y por qué? Ya te dije. No, ven, ve a la casa aunque sea. Cristian, no, vete. Te voy a regalar la de mi perro. Vete a la chingada. Oye. ¿Qué regalo nada más está en este? Mamá. Ya me voy porque ya me está doliendo el estómago. Vete mucho no chingada vayas, tu madre. No, ya. Déjame, te digo algo, mamá. Vete a la chingada. ¿Ahora qué? Pendejo. ¿Cómo soy el Panda Show, jefa? Chinga tu madre. ¿Viste cómo cerró la broma tu mamá? Sí, me colgó, güey. No manches, se flageló solita, güey. ¿Cómo es posible que te haya mentado la mamá si ella es la mamá? Tu jefa quedó bien enchilada, compadre. Vamos a marcarle. Vamos a marcarle, vamos. Oye, estaba con alguien más que medio le aconsejaba, medio le decía. ¿No sabes quién era esa persona? No, a lo mejor mi hermano, yo creo. No, porque creo que era mujer. Vas tú. Ay, a lo mejor está con esas vecinas. Ay, sí, seguramente. Bueno. ¿Qué pasa, Chisquita? Estrellada. Muy bien. ¿Te hablo? Bueno. La Chispita te mandó a chispar a la tuya. Ay, no, mi mamá. Oye, ¿tu mamá nos ha escuchado o no sabes? De la broma, no creo. A ver, vamos a marcarle. Oye, ¿cómo te mandó la chispita con dos yemitas? Oye, pero sí llegó alguien, ¿eh? Porque hubo un cambio y ahorita que está con alguien más, su actitud está siendo muy diferente a como era en un principio. Ahorita ya así como más Superman. Ya no me quieren. No sé si ya no te quieran. No lo sé. No tengo ni idea. ¿Ahora qué quieres? Señora, buenas noches. Habla el Pandita. Le hablo del Panda Show, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Está enojadita? Sí, estoy muy enojada con ese rejijo de toda su bendita abuela. Yo opino lo mismo, señora, la verdad. Bien, ¿y le puedo decir algo? El día que le pase algo, ni se la va a creer uno para... Señora, déjeme comentar algo importante. Él nos habló, somos un programa de bromas que se llama El Panda Show. Y él nos ella pidió una broma... pero se pasa, esas bromas no señora, se hacen. Nos pidió una broma bien, bien manchada, quien le dije que pues no se manchara. A ver, Cristian, dile originalmente cuál fue la broma que me pediste hacerle a tu mamá. Díseselo. ¿La del miembro, esa? No seas sacón. Dime qué broma pediste, qué broma querías hacerle a tu mamá. Que se me había caído un molde en la pata. ¿Y qué había pasado? Pues que me había quedado sin pata. Eso quería decirle su hijo, señora. Sí, pero el día que Dios no lo quiera, nada más se está llamando lo que no tiene... Aquí la única diferencia es que se rasgó la cabecita. Me hubiera dado gusto que hubiera sido de verdad para que se le quitara lo mamila. No, señora, poco. Con lo más querido no se juega. Ni modo, eso es lo que quieren, pues órale. Oiga, señor, y cuando nos ha escuchado en el Panda Show, ¿se ha divertido? Es que se pasan con sus bromas. No, le hice una pregunta, no si nos pasamos o no. No, me divierto, no me gustan. ¿Y por qué nos ha escuchado entonces, señora? No, porque bueno, a veces las voy en la pecera y las van oyendo tarugadas. No, o sea que a los peceros les está diciendo tarugos. Sí. Ay, señora, ¿pero pues a poco sí. No se le hace el camino más relajado, más bonito? No. Ay, no sé, hijo, no sé una vieja chimolera. Hablemos neta así de brothers de cuates. No. ¿A poco no se divierte? ¿Y sabe cuánta gente se divirtió ahorita escuchando su broma? Sí, pero pues se divierte en la cosa del sufrimiento de la gente. También cómo está la ciudad y cómo está el mundo y todavía ustedes con bromotas. Por eso, precisamente, como estamos vueltos para atrás, la ciudad bueno, está de cabeza. Están en su trabajo, pero la gente que las pide las bromas se pasan. Su hijo es un manchado. A ver, Cristian, dile a mami, ¿por qué le hiciste la bromita a mamá? Ándele. Ah, porque la quiero mucho. Sí, me quieres, pero bajo el panteón, Regijo. No es cierto, mamá. El día que te pase algo, vas a ver si te creen. Cuando sea de veras, ahí te vas a quedar burro. No, burro me voy a quedar por eso. Ya te dije. ¿Burro me voy a quedar por eso? Eso quisiera el cabrón. Pues sí, por el molde. Señora. Ahora que te voy a reventar todo lo que tienes de jeta. Señora, no se enoje. Oiga, ¿y por qué le dice chispita? Todo idiota ese. No, a ver, te estoy preguntando, ¿por qué le dices chispita? No sé. Es que me llamó la atención porque se ve muy, muy chistoso. Pero bueno, sí. Pues ya despídase de su mami. Ándele, compañero. Voy, mami. Vete, pero ya sabes a dónde. Oiga, señora, ¿por qué se autoflagela? ¿Por qué le miente a la mamá a su hijo? No, ¿sí no es su usted? Mamá, él sabe que no es su mamá, es su papá. No, cuando usted nos colgó, que le dijimos que es broma, le dijo, vas y vas y vas. Yo lo escuché con estos oídos que se van a comer los gusanos. No, hasta cree que se los van a comer los gusanos. Entonces, ¿qué le van a hacer a mis oídos? Pues piensa que le irán a hacer, pero no se los van a quemar. Ay, ¿no? ¿Cómo sabe? A lo mejor lo van a quemar y van a estar ahí todos chamuscados. Ay, señora preciosa, ¿quién le quiere tanto esa chispita bonita con carita de lombriz? ¿Quién la quiere? ¿Y cómo sabes que tengo cara de lombriz y me conoce? Porque la estoy viendo, señora, la veo por el teléfono. ¿De verdad? Sí, ahorita. Oiga, mándeme un besito, ¿no? Ándele. Ándele. Ay, chiquita. Oye, ya sé por qué le dicen chispita, yo lo entendí, ¿eh? Salen chispas de esa trompa. Cuídese mucho, preciosa, que tenga una linda noche. Nos vemos, bye, bye, bye, bye. Mira, muy enchilada, pero bien besuqueona tu jefa, ¿eh? Bien besucona, pero bueno, ahí estuvo Cristian. Dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, panda. Paso los días pensando en su risa, su piel, sus ojos de luz. Bueno, si en este martes 9 de marzo del 2021 quieres contactarme y hacer tu broma, ¿qué esperas? Vía WhatsApp 553 Pandita. Si quieres escucharte en el Panda Show 55760 Panda, Facebook Panda Zambrano 25. Twitter arroba quiero una broma o entra a mi portal elpandazambrano.com y vámonos tendidos en este martes hasta Ecatepec. Ya está Jessica. Hola Jessy, ¿cómo estás? Bien, pandita, ¿y tú? ¿Qué haces, Jessy? Yo aquí a toda máquina. ¿Y tú, chaparrita? Ah, eso me da gusto, pandita. Pues aquí esperando a que me hablaran para hacer la bromita. Oye, qué chido. ¿Y cuánto tiempo llevas tratando de hacer tu bromita, Jessica? Pues ya, pues unos necesitos, pandita, pero no me entraba la llamada hasta apenas ahorita. Ah, ¿neta? Órale. Oye, ¿y para quién va la bromita? Para mi hermana, pandita. ¿Que se llama cómo? Nayeli. Nayeli. ¿Y qué broma para tu hermana? Mira, pandita, pues yo quisiera decirle que me voy a ir con un amante y voy a dejar a mi marido. ¿Tanto así? Sí. Oye. ¿Y cómo mande? ¿Y cuánto tiempo llevas con el marido? Llevo 8 años, pandita. 8 años. ¿Y cómo se llama tu marido? Mi marido se llama Juan José. Oye, ¿y cómo es la relación entre Juan José y Nayeli? Pues sí, se hablan, se frecuentan, ella lo quiere, pues porque es su cuñado, ¿no? Okay. Pero luego así como que se dan sus agarrones porque le digo, ay, es que me hizo esto, el otro, y dice, ay, ya me cayó gordo. Pero, ¿Cuántos chilpayates con Juan José? Pues mira, pandita, en total son 6 niños los que tenemos. Pero a ver, espérate, ¿van a poner un jardín de niños o cómo qué? O... Sí, una guardería. De seguro de ser los tuyos, los míos y los nuestros, quiero suponer. Ah, sí, exactamente. Ándale. Y vamos a crear acá un campo de fútbol, ya sabes, ¿no? Oye, ¿cuántos tuyos, cuántos de él y cuántos juntos? Bueno, 3 de él, 2 míos y la de nosotros. Ah, ¿y todos viven en familia? Sí, tú crees, pandita. Jessica, pero ha de ser súper tremendo para ti. Olvídate del origen, es que hay 6 niños en casa. ¿Entre qué edades? ¿Cuánto el menor y cuánto el mayor? Pues tengo 2 de 14, 1 de 15, 2 de 12 y la bebé de 3 años. Órale, fíjate que yo tengo 1 de 25. Así te presentan. Centímetros, con todo gusto. Jessica, pues es para cotorrear. Oye, ¿y a poco? Digo, porque se nota que está padre, ¿no? Pero ¿a poco te va a creer tu hermana de que andas con otro, que te vas con otro? Pues yo creo que sí, ¿no? No sé. Antes de que yo conociera a mi marido, pues sí, yo era una chava, así que sí me... Sí, andaba con los chavos luego al mismo tiempo, pero no siempre es así, ¿verdad? Ándale, o sea que ¿cuántas veces dobleteaste en tu historia romántica? Nada más una vez, pandita. Lo que pasa es que me enamoré de un militar y ya sabrás, pues el desenlace, ¿no? Entonces ahí fue donde conocí a otro militar y pues anduve con los dos juntos. ¡Órale! O sea que para ti, los militares... Y las armas. ¿Te entiendes bien? Ok, ¿y en esta broma que reapareció uno de los ex o alguien nuevo o qué onda? Ándale, pues sí, le vi, ¿sabes qué? Que apareció pues un ex que sí quise mucho y pues me voy a ir con él y voy a dejar todo y te voy a dejar a mi hija de aquello que me restableció con él. Ok, o sea, solamente le vas a dejar a una hija. Ajá, sí, porque ya sabes que mis otros dos hijos se los llevó a su abuelita y ya sí vas a hacer. Entonces nada más estamos hablando de la niña. Ok, perfecto. ¿Vas a necesitar que te ayude o tú te llevas la broma? Pues, no sé si tú quieres, Juanito, entrar. No, espérate, aquí. Bueno, si quiero que entres tú para que le digas, hola, Nayeli, soy Mario, te acuerdas de mí, que no sé qué. Pues fíjate que voy con tu hermana. Y así, bueno, ya tú ya te la sabes, ¿no? Ok, me late. Entonces yo, Mario, ¿qué edad tengo? Pues es que pues ya tienes como ahorita ya tienes como unos 55. O sea, ya grandecito, ya no un chabón. Okay. Sí, no, lo que pasa es que él tenía 42 cuando yo andaba con él. Ok, ¿y tú qué edad tienes, muñeca? Yo tengo 31. 31, entonces yo le hablo familiar. Hola, Nayeli, habla Mario. Sí, vas acá, ¿no? ¿Sí? Sí, exacto. Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a pegarle y vamos a ver esta machaca, cómo se arma. Las bromas están en este que es tu show. Hola, soy su amiga Raquel Garza, recomendándoles que escuchen el Panda Show. Espero que nunca me toque una broma. Me hace divertirme, me angustia, me pongo nerviosa, pero nunca dejo de escucharlo. Un beso. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Jessy? Empiezo yo. Ok. Sí, sí, ¿por qué? Por el número. Bueno. ¿Quién habla? Mario, ¿quién habla? Mario, ¿qué Mario? Ah, ¿Nayeri? Sí, ¿quién habla? Ah, hola, ¿cómo estás? Habla Mario, no sé si te acuerdas de mí. No. Hace mucho tiempo. Ah, perdón, es que estoy en mi número. Déjate paso, Jessica, me da gusto saludarte, ¿eh? Ok, gracias, igual. Ten flaca. ¿Qué anda, flaca? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Oye, güey, te iba a decir algo. Quiere que me hagas un paro bien grande. Fíjate que ese rato tuve un pedote con el Juan bien cabrón. Me peleé y me corrió de la casa, güey. Me dijo que cuando... Me corrió de la casa, güey. ¿Por me qué? Dijo que, pues me peleé con él, güey, ya sabes, los pedos. Entonces, pues yo le hablé a Mario porque, pues, he estado saliendo con él, güey, no te había dicho, pero he estado saliendo con él y todo eso. ¿Qué Mario? Mario, el militar. ¿El entonces, qué? El militar, Mario, Mario. Oh, ya ni le reconocí la voz, mamá. Sargento, ah, digo, ya pasó tiempo, mi amor. Bueno, sargento, entonces, pues, haz de cuenta que le dije y me dijo que nos fuéramos juntos. Sí que lo estaba aguantando y todo eso, pero es que hay un detalle, güey, que no se quiere llevar a la niña. Entonces le dije que te iba a dar a ti para ver si te la podías quedar un tiempo, güey. ¿Que yo me quede con tu hija? Sí, güey, ¿con quién más se va a quedar? Alison y esta, Dylan se va a ir con su abuela, güey. Ya le dije que sean maletas y ya. De hecho, ya tengo todo preparado. Ya le hice la maleta a la bueno, niña. ¿Y dónde hice... vas a estar? Pues no sé, güey, no sé dónde vayamos a ir. Nada más quiero que me hagas paro de quedarte con la niña. Güey, pero ¿yo qué voy a hacer con una niña si yo pues trabajo? Cuidarla. Ay, no mames, pues cuídala, güey, no mames, es mi paro. Sí, no, güey, yo te, no, yo si no, yo la voy a dejar, se la voy a dejar a Juan, güey, entonces. Yo no me la voy a llevar, güey, la neta no me la voy a llevar. Yo estoy hasta la madre, está cuidando niños, ya. No me la voy a llevar. Yo, ¿y por qué me echas a mí la bronca, güey? Pues, ¿cómo yo que por qué, güey? Porque eres mi hermana y hazme un paro, güey, no mames, sí, no seas culera. Yo nunca te dejaba a mis hijos. Ay, no, güey, pero pues una vez en la vida, güey, que yo te la dejé, haz paro, güey. No, no me cuesta nada cuidártela, güey, pero yo tengo, o sea, yo sé que es más, güey, te la regalo, güey, te firmo papeles, güey, ya, sí, así sin pedo. Güey, te firmo papeles, neta, te la regalo así al chile, ya. No quiero pedo, ya no quiero hijos, güey, así cuando te habla, ya su pedo, arréglate con él. O sea, más que no mames, güey, ¿tú diciéndome eso? ¿Es neto? Güey. Nunca he sido feliz, güey. Déjame que me vaya haciendo en busca de mi felicidad, güey. No seas culera. Ah, y yo me tengo que hacer... Ay, luego mando por ti, ella, güey. Pues tantito. Luego mando por güey, ella, güey. Sí, hazme paro, no mames, güey. Es que güey, la quiero, no, güey. No me la quiero llevar, güey. ¿Por qué la quieres ¿por llevar? No, güey. Ah, flaca, tranquila, no quiero, güey. Tranquila. Ay, no quiero llevártela, güey. Estás cagando. Si no buscamos sí, pero otra Mario forma. Me dijo que no, güey, que no la quiere. A ver, si no ¿Mario quiere, no la quiere? Si no quiere no, apoyarte. Güey, dice que se va contigo, pero con ella no. Güey, ¿y prefieres a un cabrón que a tu hija? Sí, la neta sí, güey. No, sí, güey, la neta sí, porque tú sabes que siempre soñé eso, güey. Bueno, ¿y cuánto...? Oye, Nayeli, nada más un favor. Por respeto, si a mí yo creo que te hablé decente. No, no me falta respeto ni me digas cabrón. O sea, no, yo la sé... No se vale, Mario. Yo la sé decir... O sea, si quieres, tú la vas a quedar con todo hijo. Sí, a ver, pero entiendo una cosa. A ver, mira. Yo ya tengo 55 años, ¿sí? Y yo ya soy oficial. O sea, a mí la bronca y el pedo que trae con Juan y eso, 6 hijos. Pero mira, Aranza tiene 3 años. O sea, no se estorba. Tenemos otros planes. Ahorita no es porque sea la niña, sino hay otros planes. Eso es lo que debes de entender. O sea, lo demás es que yo me la traigo, sin pedos yo me la traigo. O sea, no hay pedo, o sea, es mi sobrina. Pero son mamadas lo que están haciendo los dos, que poca madre tienen. ¿Y mamadas por qué? Ya, váyanse a la chingada los dos. Oye. No quiero pues volver a saber nada después. No, nada más a mí no me mandes a la chingada. ¡Soquito, Loki, no manches! Oye, mandó a la chingada al supuesto militar, ¿no? ¡Mira nomás! Oye, sí está bien caliente, no manches tu vida. Oye, pero me dejaste boquiabierta cuando dijiste, papá, ¿sabes qué? Te la regalo, te firmo papel. Y yo dije, órale. Ay, ¿qué para que se enojara, pañita? Ya conozco a mi hermana, ya sé que así nos iba a enojar. Y así se enojó. Mira, vamos a marcarle y dile, mira, entiéndeme. O sea, yo puedo buscar otra opción. O sea, el dejar a mi hija con alguien, o sea, sin mancharnos, ¿verdad? Ajá. O sea, pues, a darle, no sé, a que alguien me adopte a mi hija sería fácil, ¿ok? Que alguien me adopte. Pero tú eres su tía. Ahora, entiende una cosa. O sea, tengo 30 y tantos años. ¿Sabes cómo ha sido mi vida? Ahorita estoy hasta la madre de 6 hijos. Quiero vivir. Y Mari y yo nos conocemos. Y lo van a trasladar por una Tijuana o a Villahermosa. No, porque ya sabe que ya se jubiló. Ah, ok. Ah, entonces perfecto. Sabes que es jubilado y ahorita lo que vamos a hacer, vamos a dejar, es lo que yo quiero. Quiero vivir lo que no viví. O sea, esa es la línea, ¿vale? Entonces dime, si realmente me vas la chingada, ok, perfecto, pero después no vengas con arrepentimientos de que, ay, no, si me lo hubieras dado. Listo, en caliente se pone chido las bromas en tu show. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos la original Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Elsa López. Y sigue escuchando aquí las mejores bromas en el Panda Show. ¡Vaya! Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. Excelente. No manches, pero gacho, ¿eh? ¿Qué quieres? Güey, agarra el pedo. Mira, no me cuelgues. Mira, escúchame. Ya, escúchame, tantito. Escúchame, no, mira. Si no me quiero hacer con otro, güey. A ver, escúchame. A ver, a mí me vale madre. Güey, agarra el pedo. Mira, agarra el pedo. Mira, agarra el pedo. Me vale madre, güey. Mira, güey, quiero que agarres el pedo. Agarra el pedo y escúchame. Yo, güey, yo lo voy a agarrar. No te pongas al pedo. A ver, no te pongas al pedo. Escucha. La sirvienta a tu hermana nunca se le ha acabado. Es una sirvienta. Escucha, no quiero que se quede con él, güey. Nayeli, a ver, escúchame. ¿Sabes qué? Esta cegada está con el enojo, la rabia, la ira, el cólera, ¿no? Ok, entro yo. Marcamos. Las bromas en el Panda Show. ¿Es gorda, es chaparra, es cómo es? No, es delgada, es alta. Ok. El número que usted marcó está ocupado. Marcando a mi marido. No manches, ¿neta, neta? Yo sé. Ok. Tú pregúntale a tu marido, él sabe de la broma, ¿verdad? No le hablo. Es que la broma va a ser para él, pero lo decidí mejor para ella. Ah, ¿cómo que no le el hablas? El número que usted marcó. A ver, ¿cómo que no le hablas? No, es que me peleé con él ese rato, entonces, de hecho, la broma iba a ser para él, pero pues ya era muy clásica, ¿no? De mételo y me voy, entonces, pues dije, no, mejor a mi hermana. Ok, pero no sabe este, ¿cómo se llama? José. No sabe. Pues espero que no le conteste. Porque va a decir, no, está aquí, nos echa a perder la broma. Ok, ¿tiene teléfono en casa o algún otro teléfono? Ese sí, pero no contesta en su teléfono. Ah, a ver si gustas marcarle otra vez. Sí, va. Dices que es muy flaca, ¿verdad? Sí, es delgada y está bonita. Ah, a mí qué me importa eso, nada más. Para ver qué palabras se me ocurre. Buzón de voz. La llamada se cobrará. Ah, yo pensé que ella había entrado, mija, pero no. No. Hijo de pandita, se puso bien feroz. Híjole. Pues es que vi también el de su casa, pero tampoco entra. Voy a ver con mi sobrino a ver si nos da el teléfono de su mamá. Ah, ¿vive con su mamá? ¿El sobrino? Sí, nada más quiero estar con su papá, entonces ahorita a ver si nos puede pasar el teléfono de la casa de su mamá. Hable la red y dile si me puede pasar el número de su mamá. Buzón de voz. La llamada se cobra. No manches, ¿ya nos colgó? No, ¿sabes qué? Se está tardando en entrar. No sé si no tenga buena señal. No sé, la neta del planeta. Ese me hace que sí le está marcando de la calle. A ver. ¿Qué chingados quiere? Mira, te voy a decir una cosa, Vitola. Ya te estás pasando. De verdad te estás pasando. O sea, si no quieres, simple y sencillamente no. Pero no, el ofendernos. Yo voy a cuidar a mi sobrino, pero yo no quiero hacer nada. Está bien. Entonces te voy a pedir, por favor, creo que en ningún momento ni yo te he faltado el respeto ni por el tiempo. Ah, sí. Yo lo sé, pero no me interesa lo que Mira, piensen de mí ni lo que opinen de mí. Tan ¿sí? sencillo ¿vale? como que no, tan sencillo como que no, pero eso de empezar con las ofensas y todo. Mira, no falta. ¿Cómo no falta? Crees que me encabrone? ¿Cómo no crees que me encabrones si haces tus pendejadas? Bueno, pero no es para que lo tomes así, mira. Si tú te encabronas con tu hermana, esa es su bronca. Pero a mí me estás agrediendo. Me estás agrediendo. Eres igual que Jessica, la chingada. No quiero saber nada de ustedes, ¿ya? Ah, pues a la chingada. No, mira, nada más contéstame cómo soy el Panda Show, que es una broma. ¡A toda máquina! ¡Vitol, estás en las bromas del Panda Show! Te dije que te iba a hacer una broma del Panda un día de estos. Hola Nayeli, ¿cómo estás? Oye, te prendiste bien cabrón, no manches. Pero cañón, te pusiste bien leona, mija. ¿A poco así eres de mecha corta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya te dio pena o estás llorando? ¿Eh? ¿Qué dice? Jessica, dile por qué la broma, Nayeli. Ay, Nay, pues es que te la hice, pues, porque, pues, quería hacerte a tu cuñado, pero pues luego pensé en ti y dije, no, pues mejor a mi hermana. Y saben que te quiero mucho, aunque luego no nos hablemos, pero sabes que estás en mi corazón. Y nunca dejaría a mis hijos, lo sabes, que nunca dejaría a mis hijos. Oye, sí se la bañó cuando tu hermana te dijo, oye, te la dejo y te la firmo y te la regalo, no manches. Oye, ¿tú cuántos hijos tienes, Nayeli? Dos. ¿Dos? Dices, no, ¿para qué quiero una pulga más, no? Pues ya tienes dos. Bueno, pues fue una bromita, mija. Díganme, por favor, par de chancludas, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, panda. Bien, dos chancluditas, con esto nos vamos. Gracias por estar con nosotros en este martes 9 de marzo del 2021. Yo regreso mañana miércoles con más diversión con el programita 635. Entra a mi portal elpandasambrano.com. Anímate, haz tu bromita aquí en el Panda Show por Claro Música. Buenas noches, pásela bien. Panda International. Si pega entre los chavos. Ah, él le encanta tuitear y seguirlo deberías tú. Es Panda Zambrano y seguramente te contestará. Oh, él le encanta tuitear y seguirlo de